1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Buen día. La carterización de la obra pública en la Argentina se puso de evidencia una vez más, a pesar de que hace muchos años se sabe que esto existe y que se ha utilizado permanentemente para blanquear dinero del Estado, de todos los argentinos, en los diversos gobiernos que han transitado en la administración pública y que, por supuesto, siempre ha beneficiado a la empresa privada. No podemos ir muy atrás. Simplemente al golpe de Estado de 1976, donde el grupo de la familia Macri, por ejemplo, tenía 7 empresas y se conformó en uno de los mayores proveedores del Estado y que alcanzó una magnitud tal que Franco Macri tomaba un teléfono y lo atendía el dictador de turno, es decir, el presidente de la nación. De tal forma que, haciendo justamente eso, lo salva un día a Carlos Grosso, que estaba en la ESMA y lo iban a pasar a otra vida, porque era un joven que trabajaba dentro de su empresa, y él tomó el teléfono, hizo el llamado, y Grosso quedó en libertad. Carlos Grosso, después, con el tiempo, iba a ser no solamente intendente de la ciudad de Buenos Aires, sino el constructor de uno de los pocos triunfos del peronismo en la capital, y por otro lado, el hombre que lanzara convocatoria peronista financiada por Franco Macri y que hizo una tremenda demostración de fuerza aquella vez, donde en el estadio Luna Park el principal orador fue él y el que lo antecedió se llamaba Carlos Saúl Menem. Por supuesto, a partir de ese tiempo y de ese momento, pasando por incluso muchos que estuvieron en el exilio, como el gobernador actual de Córdoba, que consiguió empleo en Brasil, de la familia Macri, o el propio de la Sota, que también participó de esa empresa, los contactos fueron siempre abundantes. Pero fueron abundantes no solamente con el peronismo de la familia Macri, sino con los procesos de la dictadura y además con la coordinadora. Se financió a la Junta Coordinadora Nacional desde las mismas oficinas de Sebel. Cuando uno ve todo esto, dice, arranca desde hace mucho tiempo el poder de la familia. Y le hago este introito porque Carlos Wagner, el presidente de las empresas constructoras del círculo que los nucleaba, termina de confesar, en el tema de los cuadernos, la organización de la coima y decía cómo se hacía la carterización en el gobierno kirchnerista. Y entonces menciona, y lo publica ayer el diario La Nación, menciona a las siguientes personas o empresas. Dice, en las reuniones estaban Perales Aguilar, Vial Agro, Biancalini, Lossi, Fontana Micastro, Marcalva, Iexa, y ahí me paro, después vamos a volver a esta Iexa, Chediak, Equimac, Coarco, Cartelone y Vialco. La empresa Iexa tiene una historia muy interesante. El entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, tomó una determinación de postularse para candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los asesores de la mesa chica era Carlos Grosso. Sigue siéndolo. Y entre las cosas que le dijeron, lanzá tu candidatura en un lugar simbólico. Entonces Macri apareció en un basural como diciendo hay que cambiar esta historia, hay que cambiar esta vida. Y eso ocurrió el 27 de febrero del año 2007. Ese mismo día, su padre, Franco Macri, mientras Mauricio se anunciaba como precandidato a ser jefe de gobierno de la ciudad, le vendía, entre comillas, esto de la venta, a su gerente general, o uno de sus gerentes, Ángelo Calcaterra, el hijo de la hermana de Franco Macri, la empresa Iexa, y otra empresa más, Creaban. Claro, el arquitecto Ángelo Calcaterra había sido hasta ese momento gerente de las empresas de Macri y aparecían comprándola. Calcaterra venía de una constructora que había fundado su padre, Antonio Calcaterra, allá por 1964. Fue 6 años gerente de Sideco, estuvo vinculado constante y permanentemente al grupo Macri y por supuesto que todo el mundo sabía que no era que se había comprado porque había pagado la empresa, sino que se estaban deshaciendo de una empresa que era proveedora de la ciudad de Buenos Aires porque el hijo del dueño se iba a presentar a candidato y entonces la ley no se lo iba a permitir. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando hablan de Iexa, hacia atrás, y algunos tratan de decir a la familia Macri, sí, los laxos de la familia Macri están comprobados, pero todo lo que pudo haber hecho lo hizo Ángelo Calcaterra, que no es en la única causa que aparece vinculado el primo hermano del presidente de la Nación, sino que también está en otros dos escándalos, en los negociados con Baez y en Overdrecht. O sea que con todo ese bagaje a cuesta, tocó el timbre, se presentó, entró, salió y no lo detuvieron. Entonces, ya empezamos mal, porque si se ha detenido a cualquiera por presunción, al primo hermano del presidente que tiene antecedentes, lo dejaron ir. Pero además, se produce ahora con las declaraciones de Wagner la caída de todos los arrepentidos. Porque Carlos Wagner dice, organizamos la trampa con el Estado y cuenta todo, cómo se junta con Julio De Vido, cómo habían conocido en el sur a De Vido y a Kirchner, etcétera, etcétera, y dónde se armaba, dice, todo, porque me dijo a mí, dice Wagner, Julio De Vido, que la caja política iba a ser la obra pública y que yo debía garantizarlo. O sea que a confesión de partes, relevo de pruebas, está confesando una organización ilícita y está confesando además que mintieron todos aquellos que se hicieron los arrepentidos y que le dijeron que era plata para la campaña. Por lo tanto, inmediatamente cuando un arrepentido miente, debe ir preso. Así que nosotros estamos esperando que Bonadío ponga preso a todos los empresarios que dijeron una mentira. O miente Carlos Wagner, o mintieron los empresarios, incluyendo al primo del presidente. De manera que todo esto transforma a la sociedad argentina en una profunda confusión. Pero miren, la catarización de las obras arrancaron en las dictaduras y siguieron de largo a tal punto que hubo organizaciones políticas que cuando se discutían los armados, cuando hacían frentes o hacían acuerdos, no discutían el intendente, el concejal, el diputado o el senador. No, no. Discutían el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, porque querían quedarse con el manejo de la obra pública. Esto es muy conocido por todos los políticos actuales y anteriores de la Argentina. Y entonces, cuando se pensaba dedicar a la política, el mismo día del anuncio, IEXFA pasa de la familia Macri al primo hermano. De manera que esto ocurre el 27 de febrero del año 2007, y a partir de allí actuó Angelo Calcaterra como absoluto operador de Franco Macri y de Mauricio Macri. Más allá de esto, y más allá de que ya le comentamos el otro día que tiene el mismo estudio jurídico que lo defendió a Franco y a su hijo en el contrabando de auto famoso, y que además lo defendió en las escuchas a Macri, o sea, para que no haya ninguna duda, es el mismo estudio jurídico, tenemos que encontrar lo que le venimos diciendo en esta causa de los cuadernos. Primero, que Bonadío se hizo cargo sin respetar el juez de turno o sin mandar a sorteo la causa. Primer tema interrogante que hoy Cristina va a presentar un escrito, seguramente se irá después de presentar el escrito, no contestará preguntas y dirá que cuestiona el juez. Es casi de manual. Segundo, si estamos buscando culpabilidad de empresarios, con todos los que nombró Wagner, tiene que haber por lo menos una cantidad similar a la cantidad de presos que hay de arresto esta semana. Tercero, al confesar Wagner lo que dijo, se caen todos los que dicen que están buscando que se le rebaje la pena y que pase un simple cohecho, un hecho mucho más grave que es el haber funcionado en banda en una asociación ilícita que tiene 10 años de cárcel. El otro tiene 3 y pueden salir. Además, frente a estas cosas que nos están ocurriendo, ¿nos vamos a olvidar de lo otro? ¿Nos vamos a olvidar que hoy, después de 14 años, llegan a ver cómo andan los números de la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional? ¿Nos vamos a olvidar de, y esto no quiere decir que no haya habido delincuentes en el gobierno anterior, ni que igualemos, sino nos vamos a olvidar de lo que está pasando en este tiempo en la sociedad argentina? Miren, no nos vamos a olvidar, a tal punto que no se olvida el pueblo. Porque si usted se ubica en lo que le pasó a Dante Camaño, secretario general de los gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires, que invitó a su amigo, al presidente de la nación y al jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a la fiesta de gastronómico, y que fue abucheado por todos los trabajadores gastronómicos, el presidente de la República, a quien prácticamente no lo dejaron hablar, y el propio alcalde de la ciudad, lo que quería hacer el dirigente sindical, hermano de Graciela Camaño, cuñado de Luis Barrio Nuevo, que trató de quedar bien porque tiene buena relación con Macri, fue total y absolutamente desautorizado por las bases sindicales de su propio gremio. Fue una silbatina impresionante cuando hablaba Macri. El pueblo no se olvida, el pueblo no perdona lo que está pasando hoy, más allá que la sociedad está asqueada de lo que pasó antes. Por lo tanto, les digo esto porque tomen eso como meridiano, lo que pasó en una fiesta donde la gente va predispuesta a divertirse y no a hacer política. Y fue una silbatina estruendosa. Por lo tanto, si no entendemos, y si no entiende el gobierno, y si no entienden los voceros del gobierno, que con esto igual no van a poder tapar la realidad, me parece que estamos errando el vizcachazo. Miren, cuando uno se detiene frente a lo que pasa en la sociedad, a lo que ocurre todo el tiempo, se va a dar cuenta que nos están pasando cosas muy puntuales. Y que mañana, cuando tengan que salir otra vez con la LEVAC, a ver cómo refinancian más de 500.000 millones de pesos, el dólar se va a volver a mover. Y piensen que estamos hablando de que en octubre pueda llegar a 40 pesos la moneda norteamericana, so pretexto de un disfraz que para quedar bien con el fondo le van a decir, para poder exportar hay que seguir depreciando el peso. Hay 8 monedas en el mundo que valen menos que el peso argentino. 8 monedas en el mundo, de todos los países del planeta Tierra. Macri lo hizo. Por lo tanto, si creemos que con el escándalo de la mugre anterior vamos a tapar la realidad, no se puede hacer. Lo otro existió, se está investigando, y habrá que meter los presos a todos los que correspondan. A todos, Bonadío, a todos. Y entonces, demostrando que evidentemente había una gavilla, quiero recordarles a propios extraños que está preso Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal, que se entregó, que estaba prófugo José María Olastagassi, el secretario privado de De Vido, que Rafael Enrique Lorenz, secretario legal del Ministerio de Planificación, está preso, que Roberto Barata, subsecretario de Coordinación y Gestión y mano derecha de Julio De Vido, está detenido y acusado con el tema de los cuadernos, difícilmente vaya a salir. Norberto Werner, secretario de Comunicaciones, está imputado. Ricardo Jaime, secretario de Transporte de aquella gestión, está preso. Jorge Omar Mayoral, secretario de Minería, está indagado. Daniel Cameron, secretario de Energía, procesado. José López, el del Bolso, secretario de Obras Públicas, preso. Carlos Santiago Kirchner, subsecretario de Coordinación de Obras Públicas Federal, detenido. Abel Claudio Fatala, subsecretario de Obras Públicas, procesado. Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, preso. Claudio Uberti, que manejaba el órgano de control de concesiones viales, OCOBI, está prófugo. Walter Faegas, expresidente de Energas, está preso. Ezequiel Espinosa, expresidente de Narsa, indagado. Es decir, no estamos hablando de señoritas castas que son inocentes, ni que le inventaron causa ni son perseguidos políticos. ¿Está claro? Pero aquello no puede tapar la realidad de hoy. Y no puede tapar la crisis donde volvieron a vender 650 millones de las reservas, donde le pidieron permiso a la actual ministra de Economía de la Argentina, a Cristina Lagarde, para que les permita seguir vendiendo reservas, y que claro, era lógico que el día de la reconquista y de la defensa de Buenos Aires, que fue ayer, pasara absolutamente desapercibida en las conmemoraciones, porque todos estaban ocupados o con el fútbol o con los cuadernos, pero importaba muy poco saber que habíamos producido el rechazo militar a los ingleses y que los ingleses se habían robado 40 toneladas de monedas, dejando quebrado Buenos Aires y haciendo que a partir de ese robo nos empezáramos a endeudar. ¿A quién le podía importar todo esto si pasó hace más de 2 siglos? Le importa mucho más la cosa de todos los días. Bueno, en la cosa de todos los días, prepárense. Llega la misión del Fondo Monetario Internacional para controlar al gobierno de los globos, que terminó diciendo en la campaña electoral que la inflación era una pavada, que cómo nos iba a controlar, y que en su gobierno iba a haber pobreza cero y los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Les recuerdo, vienen mintiendo desde que fueron carterizados en el proceso militar como proveedores del Estado. Macri arrancó sacándose una filmación y una foto en un basural. Estaba bien indicado, porque se habían quedado con el negocio de la basura durante el gobierno de Carlos Grosso en la ciudad de Buenos Aires. Ayer y hoy, a

larga marcha de la Reconquista de Buenos Aires. 212 años de la Reconquista, un día como hoy, ya con la batalla ganada y los ingleses vencidos, 211 años del comienzo de la defensa y 212 de la Reconquista de Buenos Aires, habían participado, entre otros de los que allí estaban combatiendo, un joven de 13 años, Juan Manuel de Rosas, un hombre histórico de la frontera norte argentina, Miguel de Güemes, entre tantos otros que participaron en esa Reconquista de 1806, que significó para los argentinos la posibilidad de que la reacción militar que se tuvo fuera prácticamente la base fundacional de las Fuerzas Armadas nuestras y del pueblo en armas. Aquel pueblo en armas que rechazó a los británicos hizo que cambiaran la técnica. Los ingleses pensaban que militarmente podían avasallar a toda la América hispana y que podían ocupar las colonias españolas para quedarse ellos como los que iban a seguir manejándola. Cuando perdieron la batalla de Buenos Aires, cambiaron y empezaron a penetrarnos a través de las logias. Usaron la masonería, usaron otras logias, y a partir de allí, entonces lograron lo que no habían podido lograr por la fuerza, a través de la penetración. Fue justamente Rivadavia, el primer presidente argentino, un gerente de la River Plate, que hizo un viaje a Londres, y un año después, eso fue en el 24, en el 25, la Argentina firmaba el Tratado de Libre Navegación y Amistad con los ingleses, y comenzaba otra vez el permitírselo a los británicos hacer uso y abuso de los puertos argentinos. Muy parecido a lo que se termina de firmar en el gobierno de Macri con las Malvinas, autorizando y permitiendo la salida del petróleo, la pesca y demás, y además autorizando a dos empresas aéreas, sobre todo extranjeras, a volar de las islas al continente para facilitarle la vida a los británicos. Si no entendemos esto, si no entendemos que son fechas fundacionales y que por eso se esconden, que debía ser feriado y conmemoración, porque hubiese cambiado absolutamente la historia argentina, a tal punto que hubiéramos sido una colonia británica. Si no se entiende aquello, más que alguno que pueda estar escuchando y diciendo a lo mejor hubiera sido mejor, porque también pasa eso en la sociedad argentina, hay quienes han trabajado históricamente y siguen trabajando para eso. Este gobierno actual ha construido con el eje Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, su nueva forma de leer política y de hacer política. Bueno, ahí estamos. Supuestamente venían a arreglar la Argentina, la han puesto en bancarrota, la endeudaron en 200.000 millones de dólares en 2 años y medio, más de lo que teníamos. Estamos en una situación de crisis absoluta, no se sabe cómo se va a llegar, porque les está haciendo falta, para poder terminar el gobierno, más de 50.000 millones de dólares, todavía de los que pidieron prestado, para poder cerrar el endeudamiento que ellos mismos crearon y poder saldar así el desastre administrativo que han hecho. En el medio de esto, los cuadernos les vienen fenómeno, y por eso están tan preocupados y ocupados la prensa oficialista en hablar nada más que de ese tema. ¿A quién le iba a importar la defensa de Buenos Aires y la Reconquista si estamos hablando de la entrega y de no defender nada? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 horas 32 minutos, 13 grados 4 la temperatura. Diego. Bueno, vamos a completar lo del, si querés, la Reconquista de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires fue ocupada por tropas al mando del militar británico William Carr Beresford el 27 de junio de 1806. Con poca capacidad de defensa por parte de las autoridades virreinales, los ingleses ocuparon rápidamente la ciudad e izaron su bandera en el fuerte, núcleo del poder del virreinato. Sucedieron 46 días de ocupación británica, signados por la moderación y los intentos de ganarse la confianza de los porteños. Beresford mantuvo en el cargo a todos los funcionarios públicos y declaró que no tenía la intención de liberar a los esclavos. El cambio más importante fue la apertura del comercio, que hasta entonces se regía por el monopolio ligado a la metrópolis española. Fue entonces cuando los comerciantes que estaban favorecidos por el régimen anterior se organizaron para reconquistar la ciudad. El liderazgo recayó sobre el capitán de fragata Santiago de Liniers, quien desde la provincia oriental, luego sería Uruguay, organizó las milicias para recuperar a Buenos Aires. Consiguió, entre profesionales y militares, unos 1,000 hombres con los que se embarcó rumbo a Buenos Aires y el 4 de agosto fondearon frente al puerto de Las Conchas en Tigre y desde allí marcharon hacia la ciudad. En su camino se le unieron paisanos y el ejército de Juan Martín de Pueyrredón. El 10 de agosto avanzaron sobre el Retiro y una vez derrotadas las primeras resistencias británicas se dirigieron hacia la Plaza Mayor, que hoy conocemos como Plaza de Mayo, y rodearon a las fuerzas de Beresford impidiéndoles toda comunicación. Muchos de los pobladores ayudaron al ejército de Liniers, que ya contaba con 4,000 hombres. El 12 avanzaron por las actuales calles San Martín y Reconquista, que hasta entonces haciendo retroceder a los ingleses, que se escondían en los edificios de los alrededores sin mayores defensas. El general británico se rinde y entrega sus armas a los líderes criollos. El cabildo abierto, convocado 2 días más tarde, impidió reasumir el poder al virrey Sobremonte, quien había huido a Córdoba para intentar organizar una ofensiva desde la capital mediterránea. Sin suerte. El poder quedó en manos de Liniers, quien se ocupó de organizar la ciudad para el contraataque inglés, que no tardaría en llegar. Gloria y honor a los héroes de la Reconquista de Buenos Aires. La Reconquista de Buenos Aires, la defensa de Buenos Aires, dos hechos históricos casi ocultos por el liberalismo y casi escondidos por el unitarismo, que no permiten que la sociedad ni siquiera esté enterada de las cosas que nosotros estamos contando, Diego. Sí, porque la historia la cuentan los vencedores y la historia la cuentan los unitarios siempre. Y además la escriben los que ganan, ¿no? Exacto, la escriben los que ganan y siempre ganaron los unitarios, porque los federales gobernaron en 2 o 3 oportunidades nada más. Todos los demás gobiernos fueron unitarios. Una bandera inglesa en la ensenada, Santiago de Liniers sale a toparla. Del criollaje se pone fiera, entrando a los corrales de esta bandera. Ahí viene Martín de Álzaga con los fusiles, abriendo las trincheras que el pueblo pide. Andaban los ingleses por el Retiro, cuentan que se vendían fuera del río. Se acerca Guaiteló, 12 columnas, Plaza Mayo lo espera a sable y chuta. Se defiende desde azotea, la lucha por las calles se victorea. Flameó el 61 en Santo Domingo, desfiló y sin banderas por ser arincos. Estaban los ingleses por el Retiro, cuentan que se vendían fuera del río. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 38 minutos, 13, 4 la temperatura. Vamos a repasar los resultados de la primera fecha del fútbol. Hoy se completa con un partido en Tucumán. No sé si hay algún otro partido pendiente, aparte de Atlético y Racing, no. El partido que tiene que jugar Independiente con San Martín de Tucumán, que está postergado. El que está postergado por la primera fecha. Bueno, muy bien. Solamente ganó Boca y ganó con un penal que no le cobraron a Talleres y un penal que le atajaron a Tevez, ¿no? Sí, aparentemente los árbitros no van a cobrar nunca más un penal en contra de Boca a la Bombonera y tampoco van a expulsar a ningún jugador de Boca, ¿no? Parece que esa es la ventaja que tiene desde que Chiqui Tapia y Angelici manejan la AFA. ¿Por qué decís esto, que no van a expulsar a ningún jugador? Porque me parece que va a ser así, ¿no? No creo. Yo creo que van a echar a alguno. A lo mejor no lo van a echar cuando juega de local. Voy a hacer un trabajo, Miguel, a ver cuál fue la última vez que expulsaron a un jugador de Boca en los últimos tiempos. Bueno, pero mira, también tuvo un penal River, que fue bien cobrado. Sí, sí. Y yo te pregunto, los dos penales si vos sos hincha de Huracán y lo tira afuera tu ex integrante del equipo, ¿qué pensás? Vos pensás, mirá, no, nos quiere mucho, mira, lo tiró afuera. Sí, lo pateó muy mal. Y vos sabés que Jorge le dijo, déjame patearlo a mí. Sí. Iba a ir con una carga emotiva. Exacto. Ahora, yo creo que todo eso está muy lindo, está fenómeno, pero qué mal que patean los penales los jugadores. Horrible. Tevez también. Y qué mal que hacen las jugadas de los saques laterales, y qué mal que hacen los corners, que siempre se repiten. Es decir, si no cambiamos todo eso, y si no se ponen a patear de media distancia, vamos a seguir internacionalmente mal. Sí, la pregunta es, todos los técnicos hablan del trabajo de la semana. Yo voy a la cancha y miro cómo juegan los equipos y digo, ¿dónde está el trabajo de la semana? Pues yo no veo ningún, tácticamente no veo ninguno. Hablando del campo de juego, muy bien el piso de Boca, muy bien. Sí, siempre. Un desastre Huracán. Sí, el de Huracán era desastroso. Huracán no puede presentar ese campo después de 60 días que no hubo fútbol. No, es una vergüenza lo de Huracán. No. Bueno, y Racing le falta, ¿eh? Ojo con Racing, que siempre tuvo un buen campo de juego. Sí. No está bien. En este momento no. De juego. Tampoco han invertido, tampoco han hecho el trabajo que tienen que hacer. Uh-huh. Por lo general han mejorado mucho los campos. El de Boca me llamó mucho la atención porque también era otro desastre. Estaba muy, muy bien. Sí, en el día de ayer sí, se ocupó la gente de Boca de presentar un acorde, ¿no? Porque recordemos que este partido va para lo que es Medio Oriente, China. Bueno, pero aparte de eso, quiero decirles que tomen nota, no en la AFA, que tomen nota en el Ministerio de Economía, si es que les importa, porque no se completan los estadios, ni siquiera el supuesto estadio de Boca, que tiene una enorme cantidad de socios que lo hubieran llenado. Sí. Se completa. Eso algunos pueden decir, porque era las 11 de la mañana. No, eso es por la crisis económica. Sí, exactamente. Bueno, repasamos los resultados de la primera fecha de la Superliga. El viernes Vélez con mucha autoridad le ganó al Newell's Old Boys de Rosario en el José Malfitani 2-0. Y Tigre y San Lorenzo en vibrante partido igualaron 2-2, ganaba el de Victoria 2-0 y San Lorenzo lo igualó con los goles de Blandi y Reiniero. El sábado debutó Pedro Troglio como técnico de Gimnasia en su tercera vuelta a la entidad mensana, le ganó a Argentinos Juniors por 1-0, lo propio hizo Unión, le dio la bienvenida, no de la mejor forma, en el retorno de Aldo Civi de Mar del Plata a Primera División, le ganó 1-0, Patronato y Colón de Santa Fe igualaron 0-0, Belgrano y San Martín de San Juan también el sábado en Córdoba igualaron 0-0. Ayer a la mañana, muy temprano, a las 11 en la Bombonera, Boca con un golazo de Pavón le ganó a Talleres de Córdoba 1-0, Godoy Cruz más tarde hizo lo propio con Estudiantes de La Plata, le ganó también 1-0, Lanús y Defensa y Justicia igualaron 2-2, aquí pasó lo mismo que le pasó a Tigre con San Lorenzo, estaba ganando Lanús 2-0 y en los últimos 10 minutos del partido Nicolás Fernández anotó los dos goles para el empate de los de Florencio Varela. Debutó con victoria el Patón Bauza al frente de Rosario Central, le ganó a Banfield 1-0 en Rosario y Huracán y River igualaron 0-0. Hoy a las 21 juegan Atlético Tucumán y Racing y postergado sin fecha de realización Independiente y San Martín de Tucumán. Entonces la tabla quedó con Vélez, Boca, Gimnasia, Godoy Cruz, Central y Unión con 3 unidades. Defensa, Lanús, San Lorenzo, Tigre, Belgrano, Colón, Huracán, Patronato, River y San Martín de San Juan tienen 1. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Después del rechazo de los ingleses, empezaron los franceses también a ver qué chance tenían de aparecer por Buenos Aires. Un día como hoy de 1808, llegaba a Buenos Aires Saint-Elsenay, un comisionado por Napoleón, para que sea aceptada la autoridad de José Bonaparte, proclamado rey de España. El virrey Liniers lo recibió y le ordenó retirarse con urgencia, lo que hicieron yéndose a Montevideo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Digo, te voy a pedir una gestión de investigación, porque hoy dicen que es el Día Internacional de los Zurdos. Exactamente, sí. ¿Me puedes explicar por qué? Es el Día Internacional de los Zurdos, pero de las personas que utilizan la mano izquierda, bueno, ¿no? Bueno, vos sabés que yo escribía con la mano izquierda y me pegaban con un puntero hasta hacerme cambiar a la derecha. Sí, a mí en la primaria me llegaron a atar con el cinturón del delantal la mano derecha, la mano izquierda a la espalda para que atara, escribiera con la derecha. Yo jugando al fútbol uso la pierna izquierda y la derecha de palo. Yo también. Ahora, y jugando al tenis agarro la raqueta con la mano izquierda. Bueno, ¿quiere decir esto, entonces, que es una cuestión de cómo se tienen determinados nervios cruzados o derechos atrás de la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros manejamos mejor los zurdos, manejamos mejor los dos hemisferios del cerebro que los diestros, sí. Aunque te parezca mentira. Sí, no me parece mentira, pero lo que me parece sí una locura es que cuando te hacen cambiar a la mano derecha, vos terminás teniendo una horrible letra en la mano derecha. Soy horrible yo escribiendo. Claro, y si probás... No me entiendo yo la letra. Si probás, seguramente podés escribir con la izquierda, aunque no lo hayas usado nunca más. Escribo tan mal como con la derecha, pero me resulta cómodo, no tengo problema. Bueno, yo he visto gente escribir con las dos manos a la vez. Y sí. A la vez, ¿eh? Sí, no, esos ya son ambidiestros, son fantásticos. Bueno, contame, ¿por qué es el Día de los Zurdos? Ahí lo estoy buscando porque lo escribí, y pero de memoria no te lo voy a decir porque te voy a decir cualquier cosa. Yo la verdad que esto de que... Es un día que se conmemora porque realmente hay muchos zurdos en el mundo. Vos fijate que gente muy importante del mundo eran zurdos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, por nombrar alguno. El asunto del zurdaje, como dicen ellos, hoy es el día universal del zurdaje, dice el que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los de la izquierda. El Día Internacional de la Zurdera es una jornada promovida por Left Handers International, o sea, la Asociación Internacional de los Zurdos, que no tiene nada que ver con la ideología de la izquierda, y que tiene lugar todos los 13 de agosto desde el año 1976, y que pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra, como tener que usar herramientas pesadas para diestros y diversas situaciones de discriminación e incluso acoso. Bueno, vos sabés que si vos analizas los ferrocarriles argentinos, la mano ferroviaria está hecha de acuerdo a los ingleses. Entonces, si vos te das cuenta, cuando vos vas hacia afuera, digamos, no vas por la derecha, vas por la izquierda, porque la mano que se usaba en transporte argentino era la mano inglesa. Sí, después la cambiamos. Claro, no, bueno, pero el ferrocarril no se pudo cambiar, porque el ferrocarril quedó como estaba. O sea, si vos te das cuenta, vos tomás el andén de la derecha y es para regresar, por ejemplo, a Retiro, a Once o a Chacarita, donde fuere, o a Constitución, y el de la izquierda es para salir. O sea, está invertida la mano porque los ingleses, la mano inglesa, es a la izquierda. Claro, vos fijate algunas ventajas que tenemos los zurdos. Pero quiere decir que somos pro-británicos. Los zurdos formamos... ¿Escuchaste lo que dije? Sí. Somos pro-británicos, tenemos la mano de ellos. Y a lo mejor alguno de los reyes era zurdo y decidió que había que circular por la mano izquierda porque él le quedaba cómodo para llevar el carruaje o para andar a caballo por la ciudad. Los zurdos forman el 10% de la población mundial. Ah, somos una minoría. Sí, pero un 10% de la población mundial es una cantidad de gente. En realidad ni vos ni yo somos zurdos porque nos obligaron a ser derecho. Sí, pero ¿vos pateás con la derecha? Sí, claro. Yo escribo nada más con la derecha. Por eso. Yo lo hago con la izquierda. Pero todo lo demás lo haces con la izquierda. Yo uso el reloj en la mano derecha porque en la izquierda le rompo el vidrio. Los zurdos tienen más ventaja en ciertos deportes, como el boxeo y el béisbol. Son más creativos y pueden acceder más fácil a utilizar los dos lados del cerebro. Y vos fijate quiénes fueron zurdos famosos. Los dos lados, no, los dos hemisferios, sí. Los dos hemisferios. Leonardo da Vinci era zurdo. Isaac Newton era zurdo. Paul McCartney es zurdo. Y Kurt Cobain, otro gran músico y filósofo, también era zurdo. O sea que... Bueno, y habría que investigar, por ejemplo, los grandes zurdos del fútbol, si también no le han cambiado la mano cuando escribían, ¿no? Y posiblemente. Vos fijate que tenemos zurdos como Nicolino Loche, por ejemplo. Un fenómeno, ¿no? Sí. Un fenómeno. El zurdo Lauce, otro sí, fenómeno. Tenés razón, sí. Grandes boxeadores que boxeaban en la guardia con la derecha adelante. Y jugadores de fútbol como Maradona, Messi. Bueno, hoy es el día de los zurdos, así que pónganse en contento aquellos que son zurdos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. A ver, en 1904 nacía Florencio Escardó. Florencio Escardó estaba casado con Eva Giberti y escribía en el diario La Razón, Escuela para Padre, Eva Giberti. El hijo de Florencio Escardó y de Eva Giberti terminó siendo integrante de LER y abrió una puerta de un cuartel para una toma de LER. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Miguel, sí. Lo que abrió el chico, el hijo de Eva Giberti y de Escardó, fue el comando de sanidad militar que estaba al lado de la Escuela de Mecánica del Ejército, lo que hoy es el Garrahan, sí, sí. Que no había armamento ahí. Yo hice la conscripción ahí. Había 12 pistolas y 12 charrascas o bayonetas, como le quieras decir. Y lo que sí había era mucho medicamento, porque había un gran laboratorio medicinal, claro, y también se hacía suero, o sea que el suero que lo convertís en sangre. ¿Precisarían eso para...? Yo pienso que más por el armamento que no había, fue por los medicamentos, claro. Y por la sangre convertida en suero que la podías utilizar hidratándola para hacer transfusiones. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En 1989... un día como hoy, se va una voz reconocida popularmente, querida por mucha gente, porque de todas las marchas peronistas que se grabaron, la de él es la más impactante. Se iba de este mundo Hugo del Carril, en un ratito va a hablar Diego de Hugo del Carril. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 52 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, hablando de los zurdos, fíjense que los yanquis, una inmensa mayoría de los yanquis manejan la zurda para todo. Uh-huh. No sé si habrán observado eso. Bueno, fíjese, con esta pseudo justicia que siempre usted, lo felicito porque siempre está reconociendo, no como aquellos que se ofenden cuando usted habla de la justicia o cualquier otro menciona la justicia, o cuasi justicia como nosotros le decimos. Yo no hace mucho comparé la justicia yankee con la nuestra. Mire, en mi juventud me mandaron dos veces a estudiar a Estados Unidos. Inclusive yo tengo dos parientes que son abogados, viven en California y se dedican a la parte penal. Y le hablé sobre el modus operandi de la justicia, que allá no hay coronita para nadie, inclusive los jueces, senadores, diputados, quien sea. Y no falta siempre algún sabiondo que llama para refutar lo que uno dice. Pero cuando uno habla una cosa, lo habla con conocimiento. Bueno, punto y aparte, a veces no me gusta, porque eso es como darle importancia a aquellos que no conocen el sistema. Fíjese que sobre estos delincuentes que ahora están en boga, estos lo que dicen que ellos recaudaban para la politiquería esta que vivimos hace tantos años. Pero esto lo hacen por consejo de los picapleitos, porque todos tienen el mismo libreto. Quiere decir que todo el año estábamos en elecciones y todos los años. Verdaderamente que dan vergüenza, porque por lo menos tendrían que tener un poquito de inteligencia, ya que se quieren hacer los perdimeizos. Es lamentable que tengamos que vivir esta situación. Pero la delincuencia viene hace de tantos años y que nos viene mintiendo. Fíjese, por eso yo siempre lo admiro a Perón, porque Perón no les mintió, ni tampoco les prometió el oro del moro. Y fíjese todo lo que hizo. Gracias, señor, buenos días. Cuando hablamos de la obra pública y hablamos de que es muy viejo la caracterización, y ojalá se aclarara esto definitivamente, hay algo que no se informa, que no se conoce, pero que también va a ser litigio en un futuro, y seguramente Caputo va a tener que ir a la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque sin licitación, ni ninguna clase de compulsa de precios, desde la cartera de finanzas, cuando Caputo era el responsable como ministro, ahora es el presidente interino del Banco Central, le entregó el negocio de la deuda externa a 12 bancos. Le vamos a contar lo que han cobrado los bancos de comisiones. El HSBC, 11.800.000, siempre en dólares, ¿no? El Deutsche Bank, 10.900.000. El Citibank, 9.400.000. Santander Río, 800.000. La JP Morgan, los que marcan el Río País, 7. El BBVA, 5.900.000. El UBS, 2.800.000. Credit Suisse, 2.500.000. BNP Paribas, 1.600.000. El BofA Maryland Lynch, 0.9, o sea, 900.000. La Morgan Stanley, 900.000. El Nomura, que es un banco japonés, el 2%. La última colocación fue por 9.000 millones de dólares en enero de este año, con comisiones pagadas de 10.800.000 dólares, organizados por los bancos HSBC, Deutsche y Citi. Es decir, sin ninguna clase de licitación se le otorgó por parte de Caputo a estos bancos. Que explique por qué se los entregó a esto y no a otros. Repito, HSBC, Deutsche Bank, Citibank, Santander, JP Morgan, BBA, UBC, Credit Suisse, BNP Paribas, BofA, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura. Esto será causa en un futuro para que ande por los tribunales Luis Caputo. ¿Quién está? ¿Quién está? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, se está produciendo un traslado de la nata y Esquilea, es decir, aquellos que estuvieron metidos con el tema de Federina, los están trasladando porque comienza el juicio, así que veremos en qué termina también esto y qué otras cosas se aportan. Y también apareció un piloto que dice que llevó 50 millones de dólares a Panamá en un momento determinado desde Santa Cruz. Es decir, están apareciendo todos los días cosas nuevas. La gran pregunta es, ahora aparecen todos juntos, ¿no? Es una cosa increíble será que se están tentando porque ven que a todos los dejan salir, pero me parece que vamos a tener una enorme cantidad de sorpresas, y en una de esas un día nos levantamos y dicen, mire, tenía vicios la constitución inicial de la causa y se cayó, quedaron todos en libertad. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico para este 13 de agosto dice probabilidad de neblinas y bancos de niebla, especialmente en área suburbana, conduzca con cuidado, nubosidad en aumento, vientos leves del noreste. Temperatura máxima para la jornada estimada en 19 grados, la actual cuando faltan segundos para las 7 de la mañana, 13 grados 4 décimas. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, el cielo está parcialmente nublado con vientos leves a moderados del noreste. La temperatura actual es de 1 grado bajo cero y la máxima llegará en Malvinas, en poder del pirata inglés, a 8 grados. Nombres, lugares y porcentajes, los secretos de la declaración de Carlos Wagner al fiscal Stornelli, y también lo que declaró oficialmente confirmando que integraba una asociación ilícita de empresarios, hace que se caigan todos los testimonios de quienes declararon como arrepentidos porque habrían mentido en el monto y en la situación de lo que declararon. Hoy está citada en la causa Cristina Kirchner, que pidió que no vaya nadie al tribunal porque simplemente hará un gesto de presentarse, como ha hecho siempre, y presentará por escrito y no contestará preguntas. Un minuto pasan de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires y en el país. El tiempo está bastante estable, aunque la temperatura de 13.4 puede modificarse por vientos. Tuvieron que intervenir la delegación de narcotráfico y drogas ilícitas en La Matanza. El ministro de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dijo que debían intervenirse porque encontraron una inspección sorpresiva, cocaína en los chalecos de los policías que a su vez deben controlar el narcotráfico en La Matanza. La página deportiva. Continúa la disputa de la primera fecha de la Superliga en la República Argentina, con el encuentro que desde las 21 van a jugar en cancha Atlético Tucumán, el local, ante el Racing Club de Avellaneda. Arbitraje de Néstor Pitana, por el equipo de Ricardo Sieniski, Luchetti en la valla, San Román, Bianchi, Cabral y Rizzo Patrón, Acosta, Aliendro, Mercier y Noir, La Pulga, Luis Rodríguez y Leandro Díaz. El conjunto que dirige Eduardo Coudet, con Gabriel Arias en la valla, Renzo Sarabia, Sigali, Orbán y el chileno Eugenio Mena, que debuta, Neri Domínguez, Matías Saracho, Neri Cardoso y Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Bou. Sigue imparable el número uno del mundo, Rafael Nadal. Ayer, en la final del Master 1000 de Toronto, le ganó al griego Stefanos Tsitsipas, que cumplía años, 20 años cumple el juvenil griego, pero el español lo barrió de la cancha ganándole 6-2, 7-6 y obteniendo su 80 título de su rica historia deportiva. Sin problemas, Rafael Nadal superó al griego, reiteramos, por 6-2 y 7-6, y de esta manera se alzó con el título y continúa con comodidad siendo el número uno del mundo. En tanto, En el Super TC 2000 se disputó la séptima jornada en Oberá, en la provincia de Misiones. La victoria le correspondió a Agustín Canapino a bordo de un Chevrolet. Ganó en 49 minutos, 44 segundos y 131 milésimos, siendo escoltado por Leonel Pernía con Renault a 573 milésimos. Tercero fue Matías Rossi con un Toyota a 9 segundos, 596 milésimos. Cuarto fue Juan Manuel Urcera a bordo de un Citroën a 11 segundos y 385 milésimos. Quinto, Facundo Arduzzo a 11 segundos y 867 milésimos. Sexto fue Bernardo Javert tripulando un Chevrolet nada menos que a 18 segundos 691 milésimos. El campeonato del Super TC 2000 lo encabeza precisamente el ganador Agustín Canapino con 133 puntos, segundo Facundo Arduzzo con 112, tercero Matías Rossi con 109, cuarto Leonel Perdía con 103, quinto Bernardo Javert con 81 y sexto Facundo Chapur con 75. La próxima fecha, la octava, será el 12 de septiembre en el circuito callejero de la provincia de Santa Fe. Cayó Tonio. ¿Quién es Tonio? Se trata de Antonio Castillo, un boliviano nacionalizado argentino que es el principal proveedor de cocaína en la zona entre Bolivia y la Argentina del Bermejo. Fue detenido por la gendarmería en combinación con la policía boliviana. Aguas Blancas, Orán, Hipólito Yrigoyen y Pachamal, localidades bolivianas y argentinas, eran las que frecuentaba para los contrabandos de cocaína. Era buscado desde el año 1995 y lo detuvieron en la víspera por parte de la Gendarmería Nacional ante un dato de la policía boliviana. El narco es considerado uno de los principales proveedores de cocaína boliviana a la Argentina. 14 años después llegan los inspectores del Fondo Monetario Internacional para controlar al gobierno de los globos y a todos los argentinos. La diputada nacional Lucía Legman, de la coalición cívica, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el Centro Cultural deje de llamarse Néstor Kirchner y pase a llamarse del Bicentenario. También la presidenta del Consejo Deliberante de Morón hizo una presentación para sacar el busto que está en la Plaza San Martín frente a la Municipalidad de Néstor Kirchner y que colocaron los dirigentes y el intendente de Nuevo Encuentro. La presidenta del Consejo de Morón, Analía Zapulia, presentó la moción diciendo que cuando ella era concejal fue la única que se había opuesto a que esto ocurriera, no así al busto de Perón y Evita que están en la plaza y que son representativos de un tiempo, pero lo de Kirchner es el monumento a la corrupción. A partir de allí, hoy a las 18:30 habrá un abrazo simbólico al lo que representa la figura de Néstor Kirchner en la plaza. El problema está que los peronistas no quieren ir si va a Nuevo Encuentro, y los de Nuevo Encuentro dijeron que van a ir, y entonces hay toda una disputa entre los propios kirchneristas del peronismo y la gente de Nuevo Encuentro. Es la hora 7:06, 13 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llegan los pronósticos de la Antártida Argentina. En la base Vice Comodoro Marambio, 5 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 0 centígrado. Cielo despejado, algo nublado. Base Esperanza, 3 grados bajo cero. La máxima también 0 centígrado. Visibilidad buena. Base Carlini, 8 bajo cero. Cielo despejado, algo nublado. La máxima 2 bajo cero. Base Belgrano, 2. Cielo despejado, algo nublado. Baja sensación térmica. 28 grados bajo cero en este momento, la máxima será de 18 grados bajo cero. Base Horcadas, 4 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, mañana con cielo nublado. Base San Martín, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas, temperatura actual en San Martín 3 bajo cero, la máxima 2 bajo cero. 8 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel. ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea al columnista de la revista Cuaderno e integrante del Foro Patriótico Popular, el señor Horacio Micucci. ¿Qué decís, Horacio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos. Bueno, hoy temprano decíamos que pasó desapercibido, no solamente el aniversario de la defensa, sino también de la reconquista de Buenos Aires, y porque hay mucho para esconder, porque la historia tiene que esconder un hecho fundacional del pueblo en armas, del nacimiento de las Fuerzas Armadas. Sin eso quizá el 25 de mayo no se hubiera acelerado, sin eso no hubiéramos tenido 9 de julio, pero parece como que se negara históricamente, y hay un dato que es interesante, ¿no? El robo de todo lo que había como tesoro en Buenos Aires, 40 toneladas de moneda de plata, lo que hicieron que Buenos Aires quedara quebrada y arrancaran los primeros empréstitos después de aquel primer contrato lamentable de amistad y navegación que firmó Rivadavia. Y cuando vos te pones a pensar cómo se repite toda la historia permanente, y hoy, después de 14 años, llegan los del Fondo Monetario Internacional otra vez a fiscalizar la economía argentina, que está en un virtual colapso, todo tiene que ver con todo. Micucci, contame un poco el tema histórico y el presente, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. A mí me parece que aquí lo que está en discusión es el pasado, es decir, se oculta el pasado o se lo deforma, se hace un relato cómodo el pasado para los sectores que son los que lucran con la dependencia argentina, porque en realidad se intenta desde controlar el pasado, controlar el presente para diseñar un futuro. En realidad, podríamos decir que el olvido de las invasiones y del triunfo frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807 es una primera, diría, desmalvinización, ¿no? Se olvida eso como se olvidan otras cosas, como se olvida la reforma agraria de Artigas, etcétera. Porque no se puede explicar el 25 de mayo de 1810 sin las invasiones inglesas, sin la derrota inglesa en 1806 y 1807, porque el protagonista de esa derrota fue el pueblo, unido a oficiales dispersos que estaban dispuestos a combatir. Es decir, diseñó un modelo del cual surgió, allí sí surgió, la fuerza militar que iba a ser la base del primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810. Y se oculta eso. Entonces aparece un 25 de mayo deslucido o diluido, donde hay algunas personas diciendo queremos saber de qué se trata, y hay una discusión que en una votación un virrey pierde y se va. Y suena ingenuo, un virrey no acata la votación de una reunión. Eso es porque no tenía la fuerza militar. Y la fuerza militar, ¿de dónde había surgido? Estaba el regimiento patricio, otro regimiento patriota, y había surgido las milicias que se organizaron junto con oficiales profesionales que son parte de la historia, y conformaron un nuevo ejército. Eso es el punto que quieren olvidar. Pero lo quieren olvidar porque el presente de hoy es de conciliación con distintas potencias que rapiñan la Argentina, y en particular de conciliación con los ingleses, no desde este gobierno, también desde antes, en cuanto a conciliación con distintas potencias, pero en particular con los ingleses hoy, donde hay infinitas medidas que son escandalosas, que un país que tiene una parte de su territorio importante ocupada colonialmente por, en este caso, los ingleses, no se mencione, el presidente diga que hay nuevas hipótesis, que han caducado las viejas hipótesis, y no menciona la ocupación de las Malvinas, es un hecho a olvidar, igual que se quiere olvidar la justa recuperación de las Malvinas en abril de 1982. Sí, y que aparezca aquello que algunos sectores políticos pretenden que como era la dictadura, entonces hay que negar todo con una tremenda confusión de lo que hay que defender, ¿no? Sí, pero eso es una tontería, porque yo diría, hay veces que se están usando argumentos que ofenden la inteligencia. Las guerras son justas o injustas. una guerra de un país que tiene una parte de su territorio que ha sido ocupado por una invasión colonial hace muchísimos años, que protesta legalmente, que está reconocida su protesta en Naciones Unidas. Toda acción para recuperar su territorio es justa, porque si no sería injusta también la guerra de la independencia. Independientemente del gobierno, vos fíjate que las invasiones inglesas es muy aleccionadora, independientemente del colonialismo español, el pueblo de Buenos Aires advirtió que el enemigo a atacar en ese momento principal es el que estaba ocupando militarmente, que iba a impedir incluso la propia independencia. Por eso, vos fíjate que prácticamente un día antes que fuimos apaleados en la Plaza de Mayo, cuando había convocado Gualdini, inmediatamente cuando la causa era superior, desde la CGT a todos los sectores políticos apoyaron lo que ocurría. Lógico, porque es una causa justa, es una guerra justa, y es una causa irrenunciable, porque fíjate vos que dice, se entrelaza con todo el presente, se pretende volver a la teoría disfrazada, ¿no?, de nuevas amenazas, de la seguridad interior que aplicó Onganía, que aplicó Videla y compañía, pero que también se aplicaron en los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955. Es la teoría de que el enemigo está dentro y es el que se resiste a la dependencia argentina que perjudica al conjunto de la población. Es absolutamente actual el tema. Cuando Julio González, el que fuera secretario legal y técnico de Isabel Perón, hizo la denuncia de lo que había firmado Domingo Felipe Cavallo como canciller de Argentina en el gobierno de Menem en Madrid, que poca difusión también tuvo, que es una verdadera claudicación y una aceptación que nunca había ocurrido, porque la Argentina nunca aceptó declarar la guerra porque fue a recuperar lo que era propio. Cada vez que un país pierde una guerra tiene que pagar. Claro. Entonces, aquello fue una claudicación militar, una claudicación económica y demás. Y vos fíjate que se va siguiendo lentamente, cada gobierno hace un poquito más para contribuir a esa gran preocupación de Winston Churchill, aquella vez que dijo que después de la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al gobierno inglés después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo 10 años, solamente allí un rato, donde los ingleses se encontraron con que se habían quedado sin nada, es decir, manejaban el Banco Central, se lo sacaron, manejaban los ferrocarriles, se lo sacaron, manejaban la electricidad, los teléfonos, se lo sacaron. Entonces, a partir de esa situación, pasaron a ser enemigos, porque a ellos lo que les interesa es el negocio de la Argentina, no otra cosa, ¿no? Pero, lógico, fíjate que el olvido, no se puede levantar las invasiones inglesas, la derrota de las invasiones inglesas de 1806 y 1807... Perdóname, te voy a corregir. Llamemos defensa y reconquista, que está muy bien, porque eso de invasiones también es psicológico. Fíjate que nos metieron de chiquitito, nos enseñaron las invasiones inglesas. No, la defensa patriótica tendría que haber sido. Perfecto. Pero fíjate qué incompatible es que se reivindique los hechos de 1806 y 1807, mientras simultáneamente se hace, no puede hacerse eso y simultáneamente firmar un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, dependiente del Comando Sur de Estados Unidos, acuerdo para poner bases en el norte de la DEA y de la CIA de Estados Unidos, la concesión de una base militar en la triple frontera y en Neuquén, el establecimiento de una base china y el hecho de que se vuelve al paraguas de soberanía que beneficia a los ingleses. Increíblemente, la Argentina le pide a los países vecinos que establezcan vuelos regulares a Malvinas, favoreciendo la ocupación, sí, haciéndole fácil la ocupación militar del colonialismo inglés en Malvinas. Ahí hay un tema que es absolutamente contradictorio, por eso, así como hay desmalvinización, así hay abandono de la reivindicación de esos hechos que son históricos y que están íntimamente entrelazados con el 25 de mayo de 1810, porque la derrota que obliga al virrey a irse es que había un regimiento de patricios, milicias, donde también había militares profesionales que estuvieron a lo largo de la historia. Y en esas condiciones, hoy no se puede reivindicar eso con la línea que se aplica. que es una línea de absoluta conciliación. Cuando se produce el desastre del Ara San Juan, el ministro de Defensa estaba en Canadá negociando un acuerdo de cooperación militar con los británicos colonialistas que ocupan la Malvinas. Es absolutamente descabellado. Por eso para nosotros es clave reivindicar el 12 de agosto, y lo hemos hecho hace rato, porque al 199 aniversario conseguimos hacer una marcha de 1,000 y pico de personas sobre Avenida de Mayo. Hicimos un estrado frente al Cabildo, en el lugar donde se había rendido Beresford. Hicimos un acto por primera vez en muchos años. Yo cuando era chico, yo nací en el 45, el 12 de agosto era feriado, claro. Y los alumnos desfilaban en la calle principal. Yo vivía en Quilmes, fíjate qué importante para Quilmes, porque allí desembocan las imágenes, desembarcan los ingleses. Sí. Y con la escarapela iban los chicos. Sí, sí, era una fecha patria era. Y hoy preguntás, y la gente, digo la gente por usar ese término que se usa ahora, ¿no? Que como dijo el cómico Daddy Brieva, ¿qué es la gente? Una persona, ciento, prefiero decir el pueblo. Están borrando de la memoria un hecho, porque entonces están deformando la historia. Deforman la historia porque la acomodan a un presente que quieren para diseñar un futuro que es el que tenemos, de dependencia de la Argentina. Y esto no es contradictorio con lo que está pasando, porque en el fondo de lo que hay de todos estos cuadernos de corrupción, no está solamente esa grieta falsa KM que te llevan que o sos K o sos M, no está eso, sino que se le muestra claramente que la corrupción es una de las formas de sangre que produce la dependencia de Argentina, porque en eso están desde hace años todos, sí. Mirá, todos no esos grupos económicos, los nuevos y los viejos, y eso es lo que saltó. Mira, Horacio, no solamente viene eso, vos observá con tranquilidad el análisis que uno tiene que hacer de decir, bueno, a ver, primero y principal, la fragmentación del pueblo tiene que tener la última batalla. ¿Y la última batalla cuál es? Un país sin justicia, un país donde ahora quieran demostrar que son todos corruptos sus dirigentes, que son corruptos los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, que no queda nadie, que hasta la iglesia, no queda, cuestionamos todo. Entonces, a partir de allí, la ocupación es mucho más simple, porque es un pueblo vencido, porque ve que no tiene nada para defender. Y ese es el proyecto que viene con una fuerza tremenda, pero que no es de un año ni de dos, sino de mucho tiempo. Y están lamentablemente llegando a su fin, porque vos fíjate que han logrado tener, por un lado, las bases norteamericanas enfrente a las inglesas, la China que le regalamos en el gobierno anterior, sí. Y las cosas que pueden seguir pasando. Esto va requiriendo, mira, quizá podemos decir a esta altura que salvo los negocios de la Unión Soviética con los gobiernos de la dictadura, hoy los rusos no tienen nada, casi, ¿no? Sí, habría que ver detrás de todo este lío de los cuadernitos, cuánto hay de disputa de sectores para distribuirse esa parte del negocio, ¿no? Porque aquí empezaron con el cuadernito, pero ahí tiene que explicarme mucho su origen, porque acá hay una corrupción de vieja data que, por ejemplo, ahí saltó lo de Calcaterra, y lo de Calcaterra se explica al grupo Macri indiscutiblemente, pero si yo ahondo en el grupo Macri, lo encuentro desde la dictadura creciendo, vinculado a toda esa situación. Entonces ahí se van formando. En la Argentina, la corrupción es una forma de acumulación y conformación de grupos económicos que lucran con la dependencia argentina. Y ahí se entrelazan sectores del empresariado, que no es el empresariado nacional, es un empresariado que vive de la dependencia, de la dependencia, entrelazado con el latifundio. Horacio, ¿sabes ahora qué va a pasar después de que aparezcan todos estos dirigentes empresarios metidos hasta el tuétano? La burguesía nacional va a ser atacada para que decir, bueno, tampoco se puede creer en el empresariado, no se puede creer en los políticos, en los dirigentes gremiales, no hay fuerzas armadas, no hay nada. Fíjate vos qué trabajo tan bien hecho como para que los jóvenes que lleguen en las generaciones futuras arranquen con una visión muy diferente a la que tuvimos nosotros, por edad, por otras cosas, porque nosotros somos nativos de la Segunda Guerra Mundial, ellos vienen de otro, van a venir de otro tiempo, y entonces hay que contarle a esos jóvenes todo esto para que no sean engatusados, ¿no? Es un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro que se explica en la política en la política presente. Vos fijate que esto es totalmente coherente con una política de indefensión nacional. Yo el otro día decía en una conferencia, hace unas semanas, que el desarme argentino, la falta de una política de defensa nacional, patriótica y popular, es parte de el cumplimiento de los acuerdos de Madrid y Londres que exigen el desarme argentino. Entonces, ¿ellos qué buscan? Una policía interna. Es decir, la vieja oligarquía tenía el proyecto del granero del mundo y este presidente tiene el proyecto del supermercado del mundo. Para eso lo que hace falta no es defensa nacional, para eso hace falta un guardia que cuide las góndolas de los hambrientos que genera este mismo proyecto que tiene décadas, es el proyecto de la dependencia argentina. Sí, entonces, es todo gerente, coherente, la política de defensa nacional, todo este chanchullo de la corrupción que es histórica en la Argentina, porque entonces yo me puedo remontar al negociado de la Baring Brothers, me puedo remontar al negociado de tierras del sur, que el hermano de Roca Ataliba manejaba en Coima, tal que Sarmiento decía Atalibar, por que se llamaba Ataliba Roca, Atalibar por coimear. Podemos buscar el negociado de las carnes, donde es asesinado por el Sandro de la Torre, senador, el Bordaberry. Claro, Bordaberry. Hay histórica corrupción que tiene que ver con la dependencia. La tierra del Palomar y la construcción de aquel negociado de la electricidad del Comité. Claro, el negociado de electricidad, todo eso. Es decir, Argentina es una historia de estas corrupciones que son modos de acumulación. A veces, entonces ellos reducen eso ante la gente de un grupo que se quiso, de un grupo, unas personas que se enriquecen ilegalmente. No. El enriquecimiento por corrupción y formación de grupos que viven de esa dependencia es parte de un proyecto de dependencia. Es parte de la conformación de esos grupos económicos. Cada uno de ellos le podemos encontrar. Busquemos toda la historia del grupo Macri. Busquemos toda la historia de los negocios petroleros. Busquemos cómo se formó el grupo Brida y su relación con la URSS de ese entonces. Si vos mirás la Argentina, ¿qué lo representa mejor? Su segunda empresa es Pan American Energy. La mitad es de la British Petroleum, que ocupa las Malvinas, de los ingleses que ocupan las Malvinas. La otra mitad de Brida. Brida tiene dos mitades. Una mitad es de Bulgaroni, que explota el petróleo en el Caspio con Putin. Y la otra mitad es de la empresa estatal china. Eso es la muestra de que la Argentina es un país rapiñado. Y esto es un peligro. Yo decía el otro día, no creamos que nosotros somos belicistas. Nosotros nos están metiendo en un berenjenal que va a terminar balcanizando la Argentina, porque tenemos bases de distintos países adentro del territorio continental. Sin contar al inglés Lewis, que tiene latifundios del lado de la costa en el paralelo 48 y del lado del lago escondido en la cordillera, y con un aeropuerto entregado en el gobierno anterior del tamaño del Jorge Newbery sobre el paralelo 48 en la costa atlántica, donde aviones ingleses pueden desembarcar en 2 horas y partir la Argentina continental en 2. Y ayer acabo de ver un programa de televisión donde el presidente reconoce su amistad con Lewis, donde veranean en sus estancias. Y Lewis es socio de Midling, que es en las empresas Pampa Energía y también en la empresa Edenor. Y ve uno cómo se entrelaza todo el robo de este país, la dependencia y una política de tapamiento de eso, una política absolutamente, una descripción histórica que ofende la inteligencia. Y por eso nosotros creemos que es clave reivindicar ese proceso que se inicia en 1806, 1807, donde surgen un entrelazamiento de militares patriotas dispuestos a luchar contra el enemigo, unido al pueblo que se alza en arma y constituye las milicias. Esos militares están, los Balcarce eran militares, y eran todos los que van en el primer ejército auxiliar al norte. Entonces no hay que negar la participación de ese sector. Y tiene mucho que ver con la discusión de qué defensa nacional queremos. Nosotros queremos una defensa nacional patriótico y popular, integral, que es más allá que balas y cañones, integrada porque se integra un desarrollo industrial y agroindustrial independiente de la Argentina. Todo esto se entrelaza, por eso uno de los nudos es reivindicar ese 12 de agosto de 1806, permanentemente, como es un hecho histórico, es como abandonar el 25 de mayo, que dicho sea de paso, bueno, cuando uno escucha las opiniones... Bueno, vos sabés que hasta Juan Manuel de Rosas no se conmemoraba el 9 de julio. Tuvo que sacar un decreto para que se conmemorara la fecha de la independencia. Bueno, por eso te digo, eso demuestra la situación en que nos están poniendo. Bueno, hay cosas que son realmente infantiles. Yo no quiero nombrar la revista, porque no sé si es propaganda, no sé si todavía existe. No, sí. Pero es una historia disfrazada, una historia donde hay unos señores con paraguas diciendo... Queremos saber de qué se trata, una discusión en un cabildo, olvida toda... Hay una revolución que los argentinos tenemos que conocer. Bueno, revolución de mayo y la larga guerra prolongada termina en los campos de Ayacucho y Tumuzla en 1824 y 1825. Nos vendieron la historia de Villiquen, ¿no? Nos vendieron la historia de Villiquen, claro. Y nos hicieron creer que tenían aceite hirviendo arriba de los techos, cuando vos sabés que para hacer hervir el aceite, la primera vez que conseguir el aceite puede hacer el fuego... En una cosa, para evitar la epopeya militar de que de verdad se peleó desde las azoteas, pero se peleó con lo que se tenía y se peleó cuerpo a cuerpo y se los mandó al retiro y del retiro salieron corriendo. Bueno, todo lo que ya sabemos que se cuenta, pero por un revisionismo histórico que llegó, gracias a Dios, a la Argentina y se pueden revisar estas cosas. ¿Sí? Pero fíjate vos, estamos hablando de algo fundacional negado por todos. ¿Sí? Y desconocido por la mayoría. Bueno, pero las idioteces históricas, perdón por la palabra, pero las idioteces históricas que se dicen ofenden a la inteligencia. O se hace a propósito o se tiene una ignorancia abismal. No se puede decir que Rivadavia trajo los retos de San Martín alguien tiene que leer algún librito alguna vez. O no lo lee a propósito o no lo dice a propósito. Mienten la historia argentina. Ocultan las experiencias de la historia argentina. Yo insisto, los argentinos tenemos que estudiar nuestra propia revolución y vamos a encontrar algo con tanta riqueza, con tanta profundidad, que hay que estudiar. Mirá, ha sido olvidado un hecho muy importante. San Martín, cuando está organizando el ejército de los Andes, simultáneamente en el Congreso de Tucumán, manda a sus delegados, Fray Justo Santa María de Oro y Godoy Cruz, a proponer la protección de la industria del vino. Y vos decís, ¿qué tenía que ver? Tenía que ver, porque era una defensa nacional integral en cuanto a que producía balas, cañones y todo lo necesario, pero además integrada al desarrollo de la propia zona donde se formaba el ejército. ¿Y qué le contestaron? Una cosa que pueden haber contestado, podían habérselo dicho ayer a la tarde. Le dijeron, no, mire, no hay que proteger la industria va a crecer cuando compitiendo con las exportaciones que van a venir del exterior. Así que hay una lucha histórica. Yo no creo en las grietas, esta grieta KM. Yo creo que hay entre los hombres hay diferencias, hay matices, hay contradicciones. Hay algunas contradicciones que son en el seno del pueblo, en el seno de los amigos, las tenemos que discutir para ir para adelante. Y hay otra con lo que quieren entregar el país, ahí no hay posibilidad de acuerdo. Horacio Micucci, un estudioso de estos temas que le gusta y se apasiona, que es columnista de la revista Cuaderno y del Foro Patriótico, una de las cosas centrales, escarbar profundamente para buscar los comienzos de una resistencia de un pueblo en armas que fue negado y fue escondido por la historia. Te saludo. Una cosa te quiero decir. Mientras estudiamos, peleamos por hacer que haya un camino, una nueva huella, dice la revista Cuaderno. Es Cuaderno para el Encuentro, una nueva huella argentina, que una a los patriotas y luchadores populares en una nueva salida para que podamos salir de esta historia de dependencia donde van de un lado a otro y siempre con distintos modelitos, pero la víctima es la patria y el pueblo argentino. Genera hambre, la dependencia. Argentina es un embudo donde entra a veces mucho por arriba, sale siempre poco para el pueblo abajo, pero al costado tiene un montón de agujeros, que es deuda externa, robo para constituir corrupción, como esta que estamos viendo, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, los grupos cerealeros tienen como 10 años para entrar los dólares y después vamos a pedirle dólares al Fondo Monetario Internacional. Este es toda la parte de una vergüenza y un intento de convertir a Argentina en una república. ¿Sabes qué pasa? Que si no reconoces tu propia historia, difícilmente puedas arreglar el futuro. Te saludo, Horacio. Un abrazo grande. Horacio Micucci. otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Un fin de semana movidito, con una gran cantidad de partidos amistosos, ya preparándose para lo que va a venir. Hoy, luego de muchas idas y venidas, finalmente el AFA se va a sortear, va a estar el bolillero cargadito, se va a sortear la B Metropolitana y la C, que arrancan el próximo fin de semana, y la B Nacional, que arranca el 25 de este mes. La primera vez va a arrancar en septiembre. El Riestra le ganó 1-0 a Luján, el partido de los suplentes empataron 0-0, Quilmes le ganaba 2-0 a Temple y con baile. Se había puesto áspera la cosa en el Estadio Centenario entre los jugadores, decidieron darlo por terminado 15 minutos antes del tiempo previsto. Barraca Central le ganó 2-1 a Ferro, un gol del presidente de AFA, Iván Tapia. Los suplentes empataron 1-1. Sportivo Barracas, que anda muy bien en los amistosos, le ganó 3-0 y 2-1 a Zacatipas. San Martín de Bursaco perdió 2-0 y 6-0 a los suplentes con Villa San Carlos. Cambaceres le ganó 3-1 y 5-1 a Polideportivo Bonet. Este equipo es del ascenso de la Liga Platense de Fútbol. Y también en su estadio fue vapuleado, perdió 4-0 con Félix. Acasuso empató 0-0 con Juventudina. En el partido de suplente ganó el azul de Burón 5-0. Furgón de Villarinch le ganó 3-0 y 2-0 a Claypole. Liniers le ganó 2-0 a Deportivo Coriano de Lobos. Decir que Marcelo Ojeda, aquel que fue el arquero de La Luz, dejó de ser el técnico del Porvenir, que va a ser dirigido por Sergio Bennett y el Lala Castellanos. Deportivo Merlo le ganó 2-1 a San Telmo. Chacarita le ganó 2-1 a Arsenal. En el segundo partido empataron 1-1. Almagro empató 0-0 con Brando de B. En el segundo partido ganó el tricolor de Villarreal 1-0. Instituto, festejando los 100 años de vida, le ganó 3-0 Atlético de Rafaela. Salió el libro hermoso, 100 años de gloria. Fueron uno de los festejos de este instituto. Decir que en lo que tiene que ver con el Chicago, se confirmó para el próximo sábado amistoso con Quilmes en Mataderos. Independiente de Rivadavia empató 1-1 con Juventud Unida de San Luis. Decir que por Copa Argentina se confirmó el 20 de agosto Chipoletti va a enfrentar a Almagro. Santa Marina de Tandil le ganó 2-1 a Alvarado. Ignacio de Mendoza empató 0-0 con Desamparado de San Juan. Argentino de Pergamino, campeón de la apertura en la Liga de Pergamino. Sporting de Punta Alta, último campeón del torneo anterior en la Liga del Sur de Bahía Blanca, le ganó 2-0 a Liniers de Bahía Blanca. Dos goles de Marcos Rosas, y próximo rival visamente de Bahía Blanca. Miguel, algunas de las informaciones más importantes del fin de semana de ascenso, y no me quiero olvidar, te mando un fuerte abrazo, un saludo enorme, seguramente debe estar escuchando, escucha todos los días, me decía ayer, el actual presidente de Almirante Brown, Antonio Tony Argento. Bueno, muy bien. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hace 65 años, en una comisaría que todavía está, en la avenida San Martín y la Panamericana de Florida, llegaban detenidos unos jóvenes, después de algunos meses, de una búsqueda de un robo que se había producido del sable corvo del general San Martín. Integrantes de entonces de la Juventud Peronista habían producido ese hecho y en el comunicado, entre otras cosas, hablaban de romper con el Fondo Monetario Internacional. Vale la pena, Diego, repasar la historia del sable corvo y aquel hecho de la participación de la Juventud Peronista, donde entre otros estaba Osvaldo Agosto, que se llevaron el sable corvo de San Martín y que después algunos le tocaron el timbre al entonces capitán Filipó, que había sido el que se había sublevado en Santa Rosa La Pampa en 1956, para decirle póngase al frente de la revolución, haga algo. En definitiva, muy bien, no se sabía qué se quería hacer, pero era un pacto, era un golpe psicológico muy importante, en pleno plan con Inter de Frondizi y en pleno arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a contarle un poco, o vamos a refrescar la memoria a aquellos que lo saben, ¿sí? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. El querido y admirado compañero Hugo del Carril, a 29 años de su partida al Comando Celestial. Piero Bruno Hugo Fontana nació en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1912, falleció en la misma ciudad el 13 de agosto de 1989. Famoso con su nombre artístico Hugo del Carril, fue productor, director de cine, actor, guionista y cantante, e inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tango. Nació en el barrio de Flores, en una casa ubicada en San Pedrito 256. Era el cuarto hijo de Orsolina Bertani, nacida en Reggio Emilia, en la Calabria, y del arquitecto Hugo Fontana, nacido en Milán. Sus padres se separaron y Hugo se crió con sus padrinos franceses, Alina y Francisco Faure, con quienes se mudó a Francia, regresando a Buenos Aires a los 16 años. Comenzó a cantar desde muy joven, en presentaciones para los vecinos del barrio y dando serenatas con su amigo de la infancia Florial Ruiz, y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno, del cual fue expulsado por demasiadas faltas de asistencia. Del Carril era nieto del sociólogo y creador de la revista La Pluma, Orsini Bertani, que se encontraba exiliado en el Uruguay por su militancia anarquista. En 1927 trabajaba en una fábrica de jabón y en una cristalería e hizo sus primeras presentaciones con los hermanos Leguizamón con el nombre de Pierrot. A los 16 años dio una prueba radial en Radio Bernotti y posteriormente se desempeñó como cantor y locutor con el seudónimo de Oro Cáceres. Utilizó varios seudónimos, entre ellos Hugo Fon, Alejo Pacheco Ramos, Hugo Caurés, Hugo Riobó y Carlos Cáceres. Con este último, en el 39, formó parte del grupo del trío que formó con Emilio Castén y Martín Podestá, que luego se denominaría Trío París. Al separarse del trío, formó un dúo con un cantor amigo que cantó en Radio Nacional. El dúo se separó en 1934 a la muerte de su amigo. Del Carril se desempeñó como vocalista en la radio La Nación y como parte de la agrupación Edgardo Donato y sus muchachos. Paralelamente asistió a una escuela nocturna para estudiar taquigrafía y se desempeñó después como primer taquígrafo en el Congreso de la Nación. En el 35 comenzó a estudiar canto con la profesora Elvira Colonese y prosiguió en ello durante 7 años. Ese mismo año entró a Radio del Pueblo como estribillista de orquesta y solista, con un primer contrato de 180 pesos mensuales, y en el 36 debutó en Radio El Mundo, donde conoció a Tito Rivero, que sería su colaborador musical hasta la muerte de Hugo del Carril. Antes de escucharlo a Hugo, porque todo tiene que ver con todo, digamos que allá en 1963, en el Parque Lezama, donde estaba el museo y el sable de San Martín, entraron, un día como hoy, los jóvenes de la Juventud Peronista, se llevaron el sable, lo envolvieron en un poncho, Y el sable anduvo dando vuelta por algunos lugares de la ciudad. Finalmente se lo habían ofrecido a Filipó para que se pusiera al frente de una revolución, que tampoco ocurrió. Y por último, se entregó el sable y fueron detenidos varios de ellos, algunos, como decíamos antes, llevados a la comisaría de Florida y a otros destinos. Pero los miembros aquellos de la Juventud Peronista lo que estaban haciendo era pedir una reivindicación del regreso de Perón, de el no acuerdo, o sea, negaban el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, la abolición del Plan Conint. Estamos hablando del año 1963. Y todo se engancha, Diego, porque aquel secuestro del sable fue simbólico, pero fue un gran impacto. Era el sable del Libertador, ¿no? Por supuesto, y trataban de llamar la atención los muchachos llevándose la reliquia de un prócer al que ellos consideraban cercano junto con, y no, con Rosas, claro, y Perón, claro, la trilogía. Claro, el comienzo de la trilogía, ¿no? Exactamente. Y aquel episodio fue tan impactante en el año 63 que salió la tapa de los diarios y demás y hubo un gran revuelo. Bueno, lo real y lo cierto es que lograron el objetivo de llamar la atención. Digo esto porque esas cosas que se hacían en aquella época tenían siempre la misma meta, ¿no? Recién se arrancaba con los arreglos al Fondo Monetario Internacional. 63, recuerden ustedes que habíamos entrado al fondo en el 56 por decisión de la fusiladora. Entonces, todo aquello tenía que ver con todo. Bueno, hoy viene la misión del Fondo Monetario y no siquiera hay un comunicado de la CGT, ni siquiera hay una protesta, ni siquiera hay nada. Es decir, es como que nos domesticaron, ¿no? Sí, los muchachos trataron de llamar la atención, lo lograron, terminaron presos, pero bueno. Ahora, si tenés que elegir algo de Hugo de Carril, más allá de la marcha, ¿qué elegís? Hoy te preparé un tema de Hugo que se inició en el cine muy joven, en 1937, no quería ser actor, pero como estaban buscando el sucesor de Carlos Gardel, lo encontraron en Hugo del Carril como galán de cine. Hoy, un tango que tiene connotaciones emblemáticas con la política actual, aunque lo hace de un modo gracioso, porque es un tango humorístico que escribió el querido compañero peronista Enrique Santos Discépolo. Hugo del Carril, de Enrique Santos Discépolo, Chorra. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Oh, ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que sabía ayer, no era a mí que me engrupían tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de Mafama que pisó la 33. Y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me crupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, oh, ahora cuídense porque anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:47, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Buen día, Augusto. Bueno, quiero reivindicar a Néstor Carlos Kirchner, primer presidente de la CELAC, y de nuestros tiempos, fue el hombre que rompió con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso es enemigo de los oligarcas, no por la supuesta corrupción. Que si la hubo, habrá que probarla. Y habrá que demostrarla con una justicia imparcial. Pero está visto que cada vez que se busca un corrupto en el kirchnerismo, se lo encuentra del otro lado. Y lo que tienen los dineros en el exterior, que equivalen a la deuda externa argentina, son los que hoy gobiernan, porque hoy gobierna un pirata. Hoy, ¿no es cierto?, es como si los porteños, en vez de combatir al enemigo inglés, lo terminan votando. Y esto es culpa de los porteños, que han votado fundamentalmente de los porteños, que han, digamos, habilitado a este cretino que hoy funge como presidente, primero como jefe de gobierno. Después lo hicieron con Larreta, el asesino del doctor René Favaloro. Y creo que con esto está todo dicho. Las estatuas de Néstor Kirchner la quieren bajar no por corrupto, sino por ser el primer presidente de la CELAC. No hay defensa posible de la patria sin unidad sudamericana. Y esto el señor Maricucci no lo dijo. Entonces es como hablar, digamos, al gas. Porque sin unidad sudamericana no hay ningún tipo de defensa posible. 7:49, 13 grados 2 la temperatura. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. ¿Lo escucho? Listo. Yo estaba escuchando su editorial de la mañana temprano y usted dijo que tiene que ir presos todos. ¿Entre ella será la señora también? Todos, cuando se pruebe, todos. Bueno, eso sería lindo. Porque todavía como hay unos cuantos que la siguen defendiendo... No, pero, vamos por partes. Sí, yo lo escuché todo lo que dijo usted. Yo digo, lo primero que hay que hacer... Claro. ...es poner a la justicia en orden para que no aparezca después un abogado que diga que se cae todo... Exacto. ...porque tiene falla de origen, ¿no? Entonces, si los jueces y los fiscales no están actuando de conforme a justicia, estamos en un problema serio. Ahora, si están actuando de forma de justicia, que vayan todos. Ahora, señor, si ella iría presa, póngala que la pongan presa, ¿qué pasaría? ¿Cómo? Si ella iría presa, ¿qué pasaría en el país? Sí, explota la bomba. No le entiendo, ¿si va preso quién? La señora expresidenta. Y si tiene que ir preso, irá presa, pero tienen que probar... Pero ¿sabe lo que pasaría acá? Explotaría la bomba atómica porque van a salir un desastre. No hay ninguna bomba atómica. Mire, esto es muy fácil. Si usted prueba... Mene no fue preso nunca. No, si usted prueba lo que dice... Sí. O sea, si usted está en la justicia, tiene que probar las cosas. Una vez que se prueba, está clarita la Constitución. Sí, sí, sí. Tiene que estar, no, pero para que usted más o menos se dé cuenta, tiene que estar condenada y sostenerlo incluso para que evitar apelaciones, tiene que ser firme la condena. O sea, que llegar a corte, todo, no haya ninguna instancia superadora. Si eso es así, se produce el desafuero y se la detiene a ella o a cualquier senador. Ahora le digo una cosa, qué corrupción que hubo, ¿eh? Este país está lleno de corruptos, ¿eh? Bueno, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando de lo que usted me preguntó. Claro, sí, no, por eso le digo. Estoy contando lo que tiene que pasar para que vaya preso un senador o una senadora o un diputado, lo que tienen fuero. Esperemos que hagan algo. Gracias, buen día. Adiós. ¿Quién está? No, José de Chuzano, de Rechinaba, pero es un país de logro. Vio cómo lo reciben, va por el interior, la gente le abre la puerta, le da tortas fritas, mate. Usted le daría tortas fritas. Señor, me está sacando la plata, no tengo para la harina para hacer las tortas fritas que lo quiero invitar a usted. Es una cosa de loco. Se sacan fotos con él. Esta gente vota también. No, es un país de loco. Está hablando Macri en la fiesta de gastronómico, escuche. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:53 a.m, los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, ¿cómo le va, de Renzi? Se habla Leonardo Kilian, de Parque Chas. Hola. Lo escucho, sí. Sí, mire, sobre el 12 de agosto hay un ocultamiento histórico que ya empieza con Mitre. Hay dos cosas que Mitre no resalta. El primero, el gobierno patrio, como llama él, porque Mitre tiene que inventar una revolución a la francesa. En realidad, el primer gobierno patrio es el de Liniers, ya que Liniers es impuesto por el Cabildo de Buenos Aires, que le pide al rey de España que saque al virrey por felón, cobarde y por no saber manejar la cuestión militar. Y por otra parte, lo que oculta Mitre y el mitrismo de todos los colores, de derecha y de izquierda, es que en realidad al haber un regimiento nacional, como es el regimiento de patricios, ya no puede haber colonia, porque si hay una condición sine qua non de una colonia es no tener ejército propio. Eso está claro. Y al existir el regimiento de patricios y no poderlo desarmar, ya está hecha la revolución. En realidad, el día más importante es el del 12 de agosto, no el del 25 de mayo. Bueno, por eso quedó dicho que sin el rechazo ese no hubiéramos tenido 25 de mayo y no hubiéramos tenido 9 de julio, ¿no? Exactamente. Usted fíjese cómo el largo brazo de la historia que tenemos, desgraciadamente, atada al Imperio Británico, ha hecho que se resalte una fecha que fue simplemente una fecha municipal, con una jornada heroica porque se peleó con las armas en la mano, pueblo, ejército, negros, blancos, criollos, etcétera, y eso fue negado por este gobierno cipayo, pero esto ya viene de antes. En realidad, Videla fue el que sacó el... Bueno, ahí está un poco el secreto de la historia, ¿no? Porque cuando uno dice el colegio militar lo creó Sarmiento, Bartolomé Mitre le escribió la historia y los militares se la creyeron, estamos en un problema serio, ¿no? Exactamente, hay que agarrar los planes de educación, darlos vueltas. No, por eso cuando aparece Perón escribiendo, que hizo varios libros en el ejército, le llamó la atención a muchos, porque era una posición diferente, y cuando aparece el revisionismo, que llegó tarde al ejército, pero llegó, empezaron a darse cuenta de que Dorrego era mucho más de lo que ellos pensaban, que era el creador del federalismo, empezaron a entender a Rosas como un hombre que había defendido la soberanía nacional, empezaron a revalorizar muchas cosas, pero claro, venían con una instrucción que es la historia de Mitre contada por ellos, a tal punto que todo se contó hasta un punto tal donde Urquiza, que lo tenía para vencer, le llegó la orden de la masonería y Urquiza se fue, porque Mitre perdió la batalla. El arreglo entre Mitre y Urquiza, claro, en Pavón, es un arreglo masónico. Exacto, es un arreglo de la masonería. O sea, hay que leer a José María Rosa, donde explica cómo la noche antes habían estado arreglando, porque los dos eran grado 33. Urquiza lo hubiera vencido. Pero por supuesto. Y entonces amigo, le viene la orden de afuera y dice, váyase. Urquiza, que había hecho... Bueno, Urquiza no era un muchacho de pecho, sin embargo, escribe en el parte de batalla que él se espanta por la sangre que ve derramada, como si fuera una jovencita quinceañera que se desmaya y se da vuelta con los lanceros entrerrianos que ya tenían ganada la batalla. Bueno, de Rensis, ojalá algún día volvamos a tener feriado de verdad y este 12 de agosto sea memorado como corresponde. Los saludo. Hasta luego. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, me alegro mucho que llame el oyente esclarecido, porque la verdad que cuando uno transita la mañana explicando y tratando de analizar las cosas, no todos lo entienden y cada cual lo toma para el lado que le parece, es difícil, ¿no? porque ya en el mismo debate, del comienzo mismo de la historia, están aquellos que consideran próceres a los que no fueron, y muchos fueron pro-británicos y aparecen en la historia como verdaderos patriotas. ¿Qué pensarán los familiares, los parientes de aquellos que cayeron en Malvinas, no? Tras un banco de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, rendido en la defensa y en la reconquista de Buenos Aires. Ayer pasó desapercibido la fecha fundacional, marcha de la reconquista de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es ahora 8, 2 minutos en todo el territorio argentino. 13 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Al cumplirse ayer un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires, el gobierno pro-británico que suscribe al eje Londres Tel Aviv, Washington, de Mauricio Macri, ignoró la fecha. También se cumple hoy el rechazo a los franceses, ocurrido 2 años después de la reconquista de Buenos Aires. 3 minutos han pasado de la hora 8. Máximo Kirchner estuvo haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires y quiere ser candidato a diputado nacional por Unión Ciudadana, pero no por Santa Cruz, sino por Buenos Aires. La necesidad de repetir en la Cámara ahora la traslada a los que representan la provincia de Buenos Aires, él es nativo de La Plata. La página deportiva con Kepa nos trae las últimas noticias del deporte. Y tiene que ver con Lionel Messi y su título 33 con la camiseta del Barcelona de España ayer en Marruecos, en el estadio TBN Batuta de aquel país. Barcelona, el conjunto que dirige Ernesto Valverde, le ganó a Sevilla 2-1 la final de la Supercopa de España con goles señalados por Piqué y Dembélé. Había abierto la cuenta Sarabia para el Sevilla, le ganó entonces al equipo sevillano 2-1 y obtuvo de esta manera el título 33 de su carrera con la camiseta del Barcelona. 9 fueron Ligas de España, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes para el hombre récord en títulos del conjunto catalán. Hay que decir que en boxeo, el sábado, la tigresa Marcela Eliana Acuña, 41 años, 54.500, 47 triunfos, 7 derrotas, un empate, 19 peleas ganadas por nocaut, recuperó su título mundial que había perdido en el mes de febrero, en la ciudad de Caseros, en el partido de 3 de febrero, hace aproximadamente un mes, ante la rosarina Daniela La Bonita Bermúdez, derrotando. Y para recuperar entonces el título mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo de manera amplia y contundente a la bonaerense Laura Soledad La Joya Grifa, 32 años, 54.300, 16 victorias, 2 empates, ninguna derrota, una ganada por nocaut, y entonces se consagró la boxeadora formoseña de 41 años nuevamente campeona del mundo. Los jurados fallaron de la siguiente manera: Jorge Basile dictaminó 98-92, Gabriel Tabela y Jorge Heido lo hicieron 97-93, todas a favor de Marcela Acuña, que nuevamente es campeona del mundo en el gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Y en motociclismo, el español Jorge Lorenzo, a bordo de una Ducati, ganó el Gran Premio de Austria de MotoGP, tercera victoria de la temporada, 47ª de su carrera. Fue luego de un duelo in extremis con su compatriota Marc Márquez, a bordo de un Honda, y el italiano Andrea Dovizioso con Ducati, quienes completaron el podio, reiteramos, del Gran Premio de Austria de MotoGP, donde ganó, insisto, el español Jorge Lorenzo a bordo de una Ducati. Marcos Paz está lleno de gente nueva. En las últimas semanas hubo 14 nuevos detenidos, 12 fueron los empresarios vinculados con los cuadernos, mientras que en los pabellones VIP de Ezeiza también aparecen repetidos figuras que van detenidas. Allí están Vudú, José López, Lázaro Báez, entre tantos otros, Fabián de Sousa y además Amado Vudú. Los pabellones VIP de Marcos Paz y de Ezeiza están virtualmente colmados, donde van narcotraficantes, contrabandistas, dirigentes políticos o dirigentes de otro tipo, como también gremialistas procesados, para evitar el contacto con los otros delincuentes de los penales. 7 minutos han pasado de la hora 8, 12 grados, 8 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En 1924 moría Julián Aguirre, considerado el primer gran músico argentino. Un año después nacía un histórico, Carlitos Balá. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 10 de la mañana se espera... El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. A las 10 de la mañana se espera la presencia de Cristina Fernández en los tribunales, va a presentar un escrito y no va a contestar preguntas. Y hoy tenemos 500.000 millones de pesos de vencimientos preparados para mañana de las LEVAC. Y entonces seguramente Giuliano nos va a poner alegre y va a decir, vamos a cambiar todo, el dólar se va a ir a 40 pesos. ¿Qué va a pasar con la vida económica argentina mientras nos entretenemos con la corrupción? ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, de partida imposible hacer un pronóstico porque ni yo ni nadie puede hacer pronóstico y además siempre digo lo mismo. El que realmente sepa lo que va a ocurrir en la Argentina hoy, mañana o dentro de un mes... no lo va a decir porque se supone que es una persona lo suficientemente poderosa como para influir en los Debe ser el que hace los negocios, como la carrera de caballo, ¿viste? Tiene claro. La tija, no, esto de mañana es doblemente grave. Desde ya porque el vencimiento está previsto en unos 530 mil millones de pesos. Algunos dicen 528, pero yo hago esta reserva. Entiendo que la cifra exacta no se puede saber porque el gobierno, paralelamente, el Banco Central y con ayuda de bancos oficiales, y esto también a través del ANSES, ha estado recomprando gran cantidad de LEVAC en el mercado secundario, por lo cual quiere decir que el gobierno se está adelantando a comprar esas letras y las está comprando más caras. No sé, creo que lo expliqué otra vez, pero para que se entienda en general, la cosa es así. Cuando el gobierno coloca un bono o coloca estas LEVAC, el Banco Central, ¿no? Los bonos los coloca la tesorería del gobierno, las letras las coloca el Banco Central. Son dos entidades formalmente diferentes. Se llama mercado primario porque es la colocación inicial, la emisión de un bono. Pero luego ese bono, que es al portador, cambia de mano X cantidad de veces, porque se compra y vende en el mercado, en la bolsa, tanto en el MAE, el mercado abierto electrónico de los grandes bancos, como en la bolsa, y eso es el mercado secundario, es decir, la compra. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno no solamente emite en forma primaria las LEVAC, sino que después va y es un actor principal en la bolsa, recomprando sus letras. Por eso sube la tasa de interés de las letras, porque el gobierno las está rescatando más caro de los que la emitió. Y hace eso desesperadamente para que los vencimientos, que son multimillonarios, tener 530 mil millones de pesos de vencimiento en un día del mes, siendo que en estos últimos meses ha tenido vencimientos arriba de los 600, 650 mil millones, son cifras surrealistas, son cifras que escapan al control, no solamente del gobierno, sino al control mental de uno. Es decir, date cuenta lo que significa 530 mil millones de pesos que te vencen a vos, Estado argentino, mañana. Dicho esto, viene un agravante, que siempre las cosas están mal, pero siempre pueden estar peor. En este momento, el gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está en la política de que el Banco Central trate de bajar esa deuda en pesos que tiene, para que la deuda le vaya pasando al Tesoro. Es decir, el Banco Central no renueva todas las letras, está renovando el 75 hasta 70% de las letras, quiere decir que quedan, creo que el mes pasado quedaron como 150 y pico de mil millones de pesos afuera. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde va esa masa impresionante de dinero? Sale el Tesoro y les coloca un bono a 180 días, a 270 días, a un año, máximo a dos años, es decir, patea esa deuda para adelante. Pero con una gran diferencia, que la deuda de LEVAC, que está en pesos, pero la deuda que emite el Tesoro está en dólares o está dolarizada. Quiere decir que la Argentina está haciendo ahora lo más irracional que se puede hacer financieramente. En un momento en que se te escapa el dólar y las tasas de interés, estás cambiando deuda que tenés en pesos, que de una forma u otra se te va licuando, la estás cambiando por deuda dolarizada. Esto está ocurriendo bajo las narices de la ciudadanía, por así decirlo, las narices de la opinión pública, y nadie pega el grito por esta brutalidad financiera, ¿verdad? Si vos, para entenderlo, ponete en un lugar individual o empresario. Vos tenés una deuda, mal que bien, no la podés pagar, pero la tenés en pesos. ¿Vas a ir a cambiar esa deuda precisamente en dólares en un momento en que el dólar se te está escapando? Eso lo hace o un inepto, ¿no? O lo hace un cómplice del acreedor que está haciendo un negociado con a costa de los dineros del Estado, o como digo yo, una tercera variante, alguien que combine las dos cosas. Es un inepto, porque no tiene la más mínima racionalidad de comportamiento fiscal, administrativo, y además es un corrupto desde el punto de vista de que no hay forma de entender que un país se esté endeudando con una masa de dinero semejante. No sé, como ves, este tema me tiene muy acelerado porque es enfrentarse con una situación irracional, ¿viste? Una situación ahora, que no tiene atenuantes. Vos fíjate, mañana llega, hoy ya llega la delegación del Fondo Monetario Internacional que van a empezar a trabajar para monitorear los primeros adelantos de esos famosos 50.000 millones. Resulta que todos los economistas, los ultraliberales incluso, están diciendo que para cerrar el ejercicio antes de irse del gobierno por los vencimientos que tienen de deuda y demás creados por ellos mismos, necesitan más de 52.000 millones de dólares, aparte de estos 50 que le han pedido al Fondo Monetario. Por lo tanto, da la sensación que no se va a poder cumplir con ninguna de las metas y que vamos a entrar en una espiral muy peligrosa de, yo no sé si de cesación de pago, pero algo similar. Y entonces están tratando de pedir el famoso perdón al fondo para otra vez volver a sacar más dinero. A ver, en tren de conjetura, porque eso no podemos saberlo, además información secreta guardada bajo siete llaves, lo que se convenga con el fondo. Pero está claro una cosa, el fondo interviene para salvar al gobierno. Si el gobierno no hubiera conseguido este apoyo de 50.000 millones de dólares, que es un préstamo récord para la Argentina y para el propio Fondo Monetario Internacional, pregunto yo, ¿de qué se disfrazaba el presidente Macri? ¿Qué hacía? ¿Caía el gobierno o tenía que ir a una crisis de un nuevo default y rebobinado y replanteo de la situación? La situación desde el punto de vista financiero es gravísima. Se habla de que el gobierno tiene que afrontar, no sé, en este periodo, en lo que sea, tiene una cuenta que le está cayendo de 20.000 millones de dólares de deuda que le está venciendo en este periodo. No sé si no puedo marcar, porque no tengo la información, no, si es en cuestión de días o semanas. Esta es lo que angustia al gobierno. No nos olvidemos que el presupuesto prevé que en todo este año, sumando 67 mil millones de dólares de deuda que vencen y se renuevan hasta el último centavo, y 47 mil millones de dólares de deuda nueva, este gobierno hoy, año 2018, tiene durante el año por presupuesto que colocar 113 mil millones de dólares de deuda. Eso significa que todos los días hay que salir al mercado a canjear títulos, es decir, no es algo solamente automático. El gobierno tiene que decir, como estos títulos no puedo pagar un miserable centavo, porque eso hay que entenderlo, de tener una deuda que ya llega al 31 de marzo, llega a 345 mil millones de dólares en cabeza del Estado Central, y que el Estado diga, sí, pero yo de esta deuda no tengo para pagar un solo centavo. Lo que puedo hacer es aguantar pagando intereses para refinanciar deuda todos los días. Una situación así es imposible, es inmanejable. Esta es la situación del gobierno. Una situación que desde ya tuvo herencia, pero que este gobierno la disparó a un nivel inmanejable. Es lo que pasó en el Banco Central. Insisto en esto porque nadie parece que lo piensa o que da respuesta a eso. El titular del Banco Central, Sturzenegger, gobierno Macri, recibe un stock de deuda en Lebac de 346 mil millones de pesos y la eleva a 1.500.000. En este momento, el último dato que yo tengo, que es ahora, a la 31 de julio, el stock de Levac, este que se cae en los 530 y pico de mil, era de 1.139.000, equivalente a 41 mil millones de dólares, ¿no? Más, a eso hay que sumarle otros 350 mil millones de pases. Los pases son deuda del Banco Central, aparte de las Levac, que tienen vencimiento a 7 días de plazo. 7 días de plazo. Vos tenés una masa de 350 mil millones de pesos, y los están cayendo cada todos los días porque se van renovando, pero el periodo a que se emiten esos pases son 7 días. Bueno, señores, esto explica, entre otras cosas, por qué tiran estos problemas graves, pero distractivos de la opinión pública, desde el aborto hasta las Fuerzas Armadas, desde incluso este escándalo de los cuadernos de Centeno y todo, que insisto, esto es un operativo de inteligencia. Después, a lo que se llegue y todo eso, me escapa a lo que yo pueda ahora, especular. Héctor, mira, yo creo que estamos frente a una situación muy compleja porque, primero, ahora no hay manera de recaudar porque las exportaciones son menores que lo que se gasta en dinero en importaciones. Segundo, no se puede subir más los impuestos porque no hay cómo pagarlos. La gente está absolutamente aturdida. Pero te aporto un dato. La recaudación fiscal ya en junio se, como se dice en la jerga técnica, se estabilizó, bueno, se frenó. Quiere decir que, dada la recesión económica, el gobierno no puede recaudar más. Bueno, entonces, ¿qué va a producirse como novedad, que no es ninguna novedad? Le van a decir, el dólar tiene que flotar, pues ya se lo dijo el fondo, va a llegar a 40 pesos para que ustedes puedan exportar más barato, y entonces, ya lo hemos contado muchas veces, con muy poca plata se compra en la Argentina. Es decir, sí, con un pase de mano se compra en la Argentina. De hecho, las deudas en pesos, y por eso también las deudas del Banco Central, se están licuando. Eso quiere decir que efectivamente cualquier capital extranjero que entre acá se traduce, se cambia en más pesos argentinos, y es más poder del capital extranjero frente a tanto la caída de los salarios reales internos como la caída del valor del peso. Justamente el gran dilema que existe en este momento es que el gobierno no puede cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto va a empezar a desentrañarse hoy con la misión Cardarelli. La misión Cardarelli viene a un mes, bueno, el acuerdo fue firmado en mayo, ¿no? Creo que mediados de mayo, ¿no? El gobierno que publicitó con bombos y platillos, y también, bueno, la presidenta, la titular del Fondo Monetario, ¿no? Mira, un espaldarazo tremendo, y resulta que no lo pueden cumplir. Héctor, hay un hecho muy muy puntual que es Turquía. ¿Cómo? Que hay un hecho muy puntual que es Turquía. Así como fue Grecia en un momento, ahora va a ser Turquía. La lira turca se depreció un montón. Vos sabés que Turquía es un enclave militar muy fundamental para Estados Unidos. Y muy enojado el presidente turco le echa la culpa a la suba de tasa norteamericana y demás de la crisis que vive. Y aranceles, Estados Unidos le subió expresamente los aranceles de aluminio. Bueno, por eso, del comercio turco. Entonces dice ayer, hay dos posibilidades, o recurrimos al Fondo Monetario Internacional o a Rusia. ¿Qué quiere decir? Que geopolíticamente podrían cambiar Turquía y pasarse al eje de Putin y salir del eje de Trump. ¿Por qué? Porque se siente acorralado por Estados Unidos. Muy bien. Ahora, como vos marcaste, y es cierto y es histórico, a ningún país del mundo le dieron tanta facilidad como para la Argentina, que fue a pedir 35 y le ofrecieron 50. ¿Pero por qué? Porque el país lo vale desde el punto de vista de sus riquezas, mientras que no lo vale Grecia o no lo vale Turquía en esa misma proporción. Entonces, ellos se asfixian con mucho menos que nosotros, pero nosotros venimos en esta situación de decadencia y de vivir deuda con deuda, ya diríamos que desde la dictadura, cuando tomaron una deuda de 5 mil millones, le devolvieron de 45 mil millones, y en lugar de investigarlo, Alfonsín siguió de largo y la reconoció. Yo explico siempre, la deuda es un sistema, no puede entenderse como un hecho aislado, coyuntural. Claro. Esta no es la deuda de Macri, es la deuda que dentro de una nueva ola de endeudamiento está aumentando la administración Macri. En la Argentina hubo tres grandes oleadas de endeudamiento. Una fue la del proceso militar, sobre todo bajo la gestión Martínez Dios. Luego fue la de la década de la convertibilidad menemista del 90. Y la tercera gran ondada se está produciendo ahora. No hay que dejar de lado que durante el kirchnerismo la deuda aumentó 100 mil millones de dólares, más allá de que hubo un cambio en la composición por ser deuda interna, pero era deuda y se tenía que de todas maneras emitir obligaciones. Entonces estamos en la tercera gran ola de sobreendeudamiento público. ¿Quién va a pagar esta deuda? Cuando está subiendo en forma extraordinaria, después de 2 años y medio de gestión, quiere decir que toda esta masa de deuda que está creciendo en forma descontrolada, imagínate, 350 mil millones de pesos, más lo que falta colocar de este año, más los 50 mil del Fondo Monetario, quiere decir que el año 2019, el último año de gestión del gobierno, este gobierno va a dejar una deuda superior a los 400 mil millones de dólares. Esto está ocurriendo ahora bajo las narices de todo el mundo y resulta que nadie, la clase política, está en otra cosa, ¿no? Ni hablar los distractivos de opinión pública. Esta es la gran tragedia argentina, es decir, ¿cómo es que impunemente un gobierno endeuda al país sin la más miserable capacidad de repago y no pasa nada? Ahí vuelvo a poner, el paradigma de esta situación es el señor Sturzenegger. Recibió 350 mil millones de pesos de herencia acá, ¿no? Y la dejó 4 veces mayor en 1.500.000. No se puede pagar. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Esa deuda en pesos la está dolarizando para agravarla todavía más. Entonces tenemos que más del 70% de la deuda pública del Estado central, está en moneda extranjera o con cláusula de indexación por tipo de cambio. Estamos dolarizando la deuda en el peor momento, cuando tenemos una devaluación que no se puede controlar. Por eso te digo que es muy difícil y muy complejo, y no sé qué pasa de aquí hasta que se le venza el mandato. Se prevé que a la misión Cardarelli, la misión Cardarelli es una misión técnica, viene, releva y se va, después entrega un informe al directorio del Fondo Monetario y el directorio del Fondo toma una decisión política, no técnica, en ese sentido. ¿Lo seguimos ayudando o dejamos que el gobierno Macri se caiga? Porque es así, si el gobierno no da pie con bola y no lo ayudan, el gobierno se cae. Y justo cuando tiene en noviembre la ponderada y la proclamada asamblea del G20, que ya tendrían, a mi juicio, que ver que se la ahorren, porque la plata en medio de todos estos programas de austeridad, nadie está diciendo la millonada de dólares que se va a tener que gastar, más allá de que cada misión sostiene sus gastos, ¿no? Pero lo que implica una movilización así solamente para el gasto público. Si quieren hacer economía, suspendan la reunión del G20, que van a ahorrar más plata de la que se puede gastar, yo creo que en 3-4 años seguidos de presupuesto, ¿no? Te saludo, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El 13 de agosto de 2009 fallece Mario Pino en la localidad de Esteban Rams, provincia de Santa Fe. El cantor, recitador popular, animador de fiestas de doma y festivales folclóricos de origen entrerriano, falleció cuando perdió el control de su automóvil cuando reventó un neumático en la ruta provincial número 2. Su muerte lo encontró un día antes de su cumpleaños número 48. Sus restos fueron velados en Guardia Escolta, provincia de Santiago del Estero, donde era residente y posteriormente trasladados a su pueblo natal, General Galarza, provincia de Entre Ríos. En su repertorio popularizó recitados como El Jaguar Overo y Juancho el Desertor, y también algunos de carácter humorístico, como La Escopeta del Abuelo, Negocio Turco y La Cupé de mi Señora. Pero hoy, en homenaje a nuestro hombre de la economía, un recitado de este recitador y cantante que falleció un día como hoy, su poema, que lo decían los festivales folclóricos y de Doma, La Deuda Externa. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. Y a todo el que se concierna o tenga la solución, le ruego de corazón de que me muestre el camino, como que soy Mario Pino, le pido la intervención. Hoy debo en el almacén, debo en la verdulería, debo en la pescadería y en el kiosquito también debo un mes de querosén, tres quincenas al sodero, la garrafa al garrafero y aunque les parezca gracia, le debo el de la farmacia a Toranzo y Quinelero. Le debo al inglés del fiambre, al cordobés de los quesos, le debo a un gaucho unos pesos que me dio al verme con hambre, al ferretero el alambre con el que até la cornisa, al tiendero la camisa y papior de mi amargura, le debo a mi amigo el cura la limosna de 10 misas. Le debo a un tano gasista, a Don Noel el diariero, a Basayo el peluquero y a Arturo el electricista, a Gamarra el cementista, al que trajo los ladillos, al que afila los cuchillos, que me fió la brazada, y al de las ropas usadas le debo los calzoncillos. Le debo al de las achuras, debo en la pescadería, debo en la tintorería y al gordo de la factura, y en la casa de abertura debo puertas y ventanas, y debo con pocas ganas, por salvarme de un sumario, la cometa un comisario y el asau pa' varios gana. Le debo al Vasco Lechero, le debo al doctor Quintana, también le debo a mi hermana y a Miguel el curandero, le debo a un viejo yuyero que llora más no poder, y aunque no me quieran creer, debo a un turco estafador hasta la ropa interior que está usando mi mujer. Siempre pensé en negociar, pensé en un club de deudores, respeto a mis acreedores y fue mi intención pagar, pero hoy cansado de estar sin cena, sin desayuno, aunque me llamen vacuno, estafador porquería, haré como Alan García y no le pago a ninguno. Este tema se hizo en la época que gobernaba Alfonsín la Argentina y que Alan García había ofrecido hacer un club de deudores para investigar la deuda. Alfonsín le dijo a Alan García que no. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Alan García cambió su repertorio, volvió al gobierno, pero ya era otro. Él también le decía que sí al fondo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Y en las paredes de algún lugar del país se escribían: Argentina, yo quiero un presidente como Alan García. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José C. Paz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. A las 10 de la mañana tiene que declarar Cristina, que lo va a hacer por escrito y se va a ir. No va a contestar preguntas. Es intencional la difusión permanente que hace el Grupo Clarín diciendo de la necesidad de ponerla presa a Cristina. Bueno, están como obsesionados con que tiene que ir presa la expresidenta y hasta este momento, de la enorme cantidad de causas penales en contra que tiene, no hay ninguna con condena. Aviso esto, no tiene ninguna condena sobre todas las causas penales más allá de una prisión preventiva. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. A pesar de que espera, ponelo en punto y empezamos de vuelta. 8 de la mañana, 32 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Diego. Hoy es el Día Internacional del Armadillo, que lo conocemos en nuestro país como mulita y también como bicho bolita. Es un animal extraño, excéntrico, extravagante, original, peculiar, singular, curioso. ¿Todo eso es el bicho bolita? Sí, es un bicho muy raro, porque hace muchas cosas extrañas que no te lo esperás. Parece que fuera medio demente el bichito. Son mamíferos muy fáciles de reconocer porque son distinguibles por tener una armadura formada por placas óseas cubiertas con estudios córneos que les sirven como protección y que en algunos de sus géneros permite que el animal se enrolle en forma de bola. Los armadillos han sido separados hace muy poco del plan ancestral mamario y son un grupo muy antiguo y que lo han diferenciado por haber aparecido en la época del Paleoceno. Los dientes del armadillo son estructuras cilíndricas, simples y uniformes, sin el esmalte y con raíces abiertas y crecimiento continuo. El número es muy elevado, hasta 25 en cada mandíbula. La especie está extendida en 9 bandas. Llega desde hasta Estados Unidos desde el sur y una especie Cavassus centralis, bueno, son las únicas que tienen un rango de distribución todo eso es microscópico, que se extiende, supongo, ¿no?, fuera de América del Sur. Supongo que todos esos detalles son microscópicos, ¿no? Y sí. Porque ¿cómo saben todo eso? Porque los han investigado. Además, por eso no, pero digo, no te olvides que el bicho bolita es tan grande como un gato. No, pero un microscópico análisis que además se debe ampliar. Bueno, hablando de microscópico y de ampliación, han mandado a la NASA, ustedes saben, una sonda al Sol, para estudiar el Sol. ¿Vos sabés lo que es acercarse a esa graduación calórica, Diego? ¿Podrá hacer algo o se reventará cuando llega? Supongo que llega un momento en que se deshace. Mientras tanto, tratan de captar información. Claro, cuando va llegando, ¿no? Claro, a medida que se acerca al Sol no hay nada que aguante. Es impresionante la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, a ver, a las 6 empezamos de esta forma. La caracterización de la obra pública en la Argentina se puso de evidencia una vez más, a pesar de que hace muchos años se sabe que esto existe y que, por supuesto, siempre ha beneficiado a la empresa privada. No podemos ir muy atrás. Simplemente al golpe de Estado en 1976, donde el grupo de la familia Macri, por ejemplo, tenía 7 empresas y se conformó en uno de los mayores proveedores. Carlos Grosso, después con el tiempo, iba a ser no solamente intendente de la ciudad de Buenos Aires, sino el constructor del peronismo en la capital. Y por otro lado, Perdóname, no puedo ir así la grabación porque la verdad que está saltando, así que es un problema la computadora que ha recibido mal, lamentablemente no se puede repetir. 8 de la mañana, 36 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí. ¿De Renzi? ¿Quién es? Eduardo de Wilde. De Renzi. Mire, yo la verdad soy sincero. Bajé los brazos. Es una barbaridad los aumentos tremendos que hay en la mercadería, en los remedios, porque yo tomo varios remedios. Esto es una cosa tremenda. Que ya lo dijo el otro día. Ya lo sabemos porque además todos los jubilados lo padecen, toda la gente que, mire, que tiene que comprar lo padece. Yo viví el 55. No, pero no me cuente eso, porque ya lo contó el otro día. Sí, ¿no? Bueno, pero esto es peor que el 55, que el 76. Lo saludo. Escúcheme, de verdad. Adiós, hasta luego. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El teléfono que usted tiene que usar para llamar, cuando uno le dice, lo repita y sigue insistiendo y quiere repetir el 55, ya lo contamos. Tenemos que hablar un poco de lo que se está viviendo con cosas más concretas, no simplemente el precio de los remedios. Es un desastre toda la administración, lo venimos diciendo todos los días desde la mañana. No hace falta que usted lo reafirme. 838. ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Bajé la radio acá de Villaortúzar, Fabio Ovejero. ¿Cómo le va? Bueno, qué bien que hacen en remarcar las fechas, ¿no? Es una cosa que yo siempre destaco de este programa y, bueno, soy un peregrinador, como que dice, peregrinador, no me salió bien. ¿Qué bien hace con resaltar las fechas que están totalmente fuera de foco y a veces, bueno, la gente por ahí a veces que llama quiere salir con cada tema diferente, no es así? Pero bueno, es muy bien bien el editorial y bien lo que, cómo está confirmado todo, cómo se le puedo decir. Recién saltaba la grabación, yo ya la había escuchado a la mañana temprano, pero es con referencia a que no se investiga al fondo, al hueso. ¿Me explico? Es todo superfluo, es todo como lo que se ve, el barullo. El barullo tapa lo otro, ¿no? Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día. Habla Manuel de Paternal. ¿Qué dice, Renzi? Bueno, escúcheme, acá se está haciendo lo mismo que en Brasil. Sacar de la cancha a Lula para que no gane. Y se está haciendo lo mismo con la señora Cristina Fernández. Porque haya habido corrupción en su gobierno o no, ¿quiénes son estos, con qué autoridad moral pueden decir que ellos no están cometiendo corrupción y robándose todo? Acá si se le aplicara el Evangelio, no pueden arrojar la primera piedra, porque es como en el mundo de los piratas, que los corsarios quisieran juzgar a los filibusteros. Entonces, no tienen autoridad moral. Por otra parte, la palabra crisis es muy mentirosa. Detrás de esa palabra está la verdadera, que es saqueo. Están saqueando peor que los anteriores. Por otra parte, ¿quién está? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Gracias por la marcha, gracias por el recuerdo de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, el 12 de agosto de 1806. Tenemos una misa mañana en la iglesia San Juan Bautista, Alsina y Piedras, por el eterno descanso de Santiago de Liniers y de los criollos, españoles y negros. ¿Es una misa que organiza Santiago Alonso? Sí, exacto, Miguel. Ajá. Bueno, ¿y por qué lo hacen mañana y no lo hicieron en fecha? El 12 fue domingo, yo creo que fue por eso. Sí. ¿Es mañana que lo van a hacer? Mañana a las 19:30 en la iglesia de San Juan Bautista, Miguel. Muy bien, gracias, padre. Gracias a usted, Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Luis de Uxo, ¿cómo le va? Le hago una pregunta, Miguel. ¿Por qué no se puede revisar la deuda, así como dice el... El único que se le ocurrió decir eso fue Rodríguez A, lo echaron en menos de una semana. La verdad que lo primero que ocurrió fue que cuando pasó de 5.700, menos de 6.000 millones, a 45.000 millones, Alfonsín tenía la gran oportunidad de decir, así como se hizo Alfonsín, la CONADE, como se hizo la CONADE, haber hecho una de la deuda y haber dicho... No la vamos a pagar porque es una deuda que corresponde a dictaduras, a regímenes no democráticos. Que hubiera tenido un argumento válido. No solamente que pagó, sino que cuando Grispu, el ministro de Economía, le fue a decir eso a Alfonsín, lo echaron a Grispu. Así que esto es una cuestión de nunca acabar, ¿no? Sí, sinceramente. Lo saludo. Bueno, a ver si ganamos hoy. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. Sofía de Tablada, escuchando todo lo que está pasando, Derenches, mi opinión que primer timbreo, primer llamada era cuando economista Lavagna lo hizo denuncia. Eso es primero, y como es persona muy digna y honesta, se fue y no quería más trabajar. Bueno, echaron, la verdad. Y ahora cuando escucho que hay gente que defiende kirchnerismo y toda esa gente que no sé si eran peronistas, odiaban peronismo, la verdad que es peronismo hasta el día de hoy no entiendo, porque todos ponen... Bueno, siga escuchando, así a lo mejor lo termina de entender algún día. Lo saludo. Gracias. 8:42. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 8:43, 12 grados 8 la temperatura. ¿Qué novedades tenemos para Tucumán? ¿Las formaciones están confirmadas? Sí, señor, se la cuento en un instante nada más, Miguel. Se presenta entonces Racing en el día de hoy. Va a enfrentar a Atlético Tucumán, el equipo de Ricardo Zielinski, que, bueno, de esta manera debuta en el torneo. Hola, de fútbol. Los tucumanos juegan con la camiseta de Racing y con un técnico que fue de Racing. Exactamente, así es, no, Miguel. ¿No podrán hacer una excepción hoy? Veremos, esperemos, vamos a ver cómo va. A Racing le ha ido bien en Tucumán. ¿A qué hora es el partido? El partido comienza a las 21, mire, le cuento el historial. Jugaron 9 veces, Atlético Tucumán ganó 3 con 13 goles, Racing ganó 5 con 21, empataron una oportunidad. Atlético Tucumán va con Luchetti, San Román, Bianchi, Cabral y Rizzo Patrón, Acosta, Liendro, Mercier y Noir, el Pulga Rodríguez y Leandro Díaz. Racing con Gabriel Arias, que debuta, Renzo Sarabia, Sigali, Orbán y Eugenio Mena, el chileno que también debuta, Neri Domínguez, Matías Aracho, Neri Cardoso, Ricardo Centurión, Lisandro López y Gustavo Boulos, 11 de Eduardo Coudet, dirige en Tucumán Néstor Pitana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, un día como hoy, nacía Carlitos Balá. Hijo de un inmigrante libanés y de madre argentina, descendiente de croatas, nació en Buenos Aires el 13 de agosto del 25 en el barrio de Chacarita. Su padre, Mustafa Balá, de quien en la niñez Carlitos ayudaba en una carnicería, negocio que estaba instalado, tenía instalado su padre, que era oriundo de Beirut, y su madre, que era argentina. Carlitos Balá se convirtió en actor cómico, trabajó en la revista Dislocada y en muchísimos programas y se convirtió en el ídolo de los chicos, ya que desde teatro hacía con los cajones del negocio de su padre un escenario y jugaba a ser actor. Hacía monólogos y hacía chistes y le llegó el éxito cuando con Delfor integró esa revista Dislocada en la que estaban Jorge Porcel y Mario Zapag, entre otros, hasta que llegó el descubrimiento, después de formar con Balá y Marquesini los tres, de poder hacer programas para los chicos, que fue lo que lo potenció a la fama y lo hizo hacer numerosas películas también. Carlitos Balá hoy cumple 93 años y sigue vigente. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La caracterización de la obra pública en la Argentina se puso de evidencia una vez más, a pesar de que hace muchos años se sabe que esto existe y que se ha utilizado permanentemente para blanquear dinero del Estado, de todos los argentinos, en los diversos gobiernos que han transitado en la administración pública y que, por supuesto, siempre ha beneficiado a la empresa privada. No podemos ir muy atrás. Simplemente al golpe de Estado de 1976, donde el grupo de la familia Macri, por ejemplo, tenía 7 empresas y se